Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Nosotros somos el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Obviamente, sobra decir que somos el magnífico equipo secuencial. Ahora sí, completos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? Together Again for the First Time. Sí, así decían los cómics, una madre así, ¿no? Sí. Que se juntaban cada miércoles a echarle el coffee y Together Again for the First Time. Exactamente. Y aquí a mi derecha tengo el placer de presentar nuevamente al siempre extrañado, a nuestro carnalito representante de la gente, el buen Clarky. John, esto, a mí no me confundes con el pinche. A mí no me engañas, me queda muy claro que no viniste la semana pasada porque fuiste a cuidar. Antes me fui a manifestar con el peje en contra de la privatización del petróleo, güey, que irme con la pinche bola de zánganos delincuentes. Es una declaración fuerte, güey. Para que vean a qué grado llega mi desprecio por los... Pseudo maestros, ¿no? Exactamente. Por la horda de delincuentes esos. Te extrañábamos, por cierto, carnalito. Pues a mí, ustedes también tengo insultos y la verdad no es ningún placer estar aquí con ustedes. Exactamente. Él les trae amor. Ajá. Aquí, frente a mí, ya saben, nuestro guest appearance, tenemos al, como siempre, querido y bien apreciado Paladín, That Thing. Buenas noches. Aquí a mi siniestra tengo al buen chico. Hi in the sky. Y hi, no es cierto, él está en Happy Harbor, antes... En el atalaya. Low in the floor. Low in the floor, sí, sí. Es underdown. Okay. No underground, es underdown. No es enano. No es enano. Es nuestro queridísimo Master Podcaster, el buen DC. Obviamente, Nightboy aquí les agradece su presencia y compañía. Y empezamos. No es una muy buena noticia, tampoco es así como que nueva, novedosa, innovativa. Cuando lo oigan, no. Sí. Claro. Exactamente, pero ahorita. Pero sucedió este día que es. No, fue ayer. Se anunció el día de hoy. Murió el día de ayer, domingo. Un lunes. El día domingo. Estaba así el psico rascándose los tanates y grabando el programa mientras avisaban que Nick Carrie había fallecido. Exactamente, fallece a los. Está legendario. Golden Age, ¿no? Sí, es preinfantino, digo, para que lo ubiquen, ¿no? Es como Schwartz. Schwartz, la gran aportación, él fue editor, él es el que dice, let's revamp. Por eso, pero bueno, tienes toda la razón. Entonces sería... Antes que Stan Lee y Kirby, la crea Schwartz y la perfección, evidentemente, Stan Lee. Lo más conocido de Nick Cardy, curiosamente... Digo, los fans como yo de los Titans dirían, los Titans, pero no es lo más famoso. Sí, porque como buen No estoy hablando de la elección, estoy hablando de los Titans. Soccer de Josh Pérez, no hay Titanes antes de Wolfman y Pérez. No, sí hay, es Nick Cardy. Y Flashito, Marvila, ¿quién más? No, Marvila era Wonder Woman, güey. Era Robin, Kid Flash y Aqualad. Son los tres originales, son Kid Flash, Aqualad y Robin, son los tres originales. Y el primer villano es Mr. Twister. ¿Wonder Girl no aparece en esa historia? No aparece en esa historia. No, creo que aparece que en el número 3 o 4. De hecho, no aparecen como Teen Titans, aparecen en The Brave and the Bold. Ese siempre he querido hacer un programa con ustedes, después lo vamos a hacer. Las aportaciones que ha hecho Brave and the Bold y All Star a todo el medio, porque de ahí se derivaron muchísimos títulos. Es algo así, yo siento, como el Fantastic Four de Marvel, que de ahí desprenden muchísimos personajes. Sí, muchísimos. En All Star es... En All Star Squadron es Golden Age. No, pero en el All Star Comics, ¿es Aquaman y Green Lantern? No, es Green Lantern. Es All Star, es Green Lantern. Porque no olvidemos que en el mismo número aparece... No, Green Lantern es All American Comics. All American Comics, es correcto, sí, cierto, ahí está incorrecto, sí, cierto. Porque si, en el mismo, no olvidemos que en el mismo cómic aparecen en el mismo número por primera ocasión. ¿Qué número aparece la Green Liga de la Justicia, la primera, en el número 4? En el 4 de Brave and the Bold. Por eso digo, o sea, ese es el que hay que ver. Sí. Que qué bruto lo que aporta. Sí, es el estandarte, es la bandera Flash, de simplemente sí. Flash surge ahí. El Showcase 4. Brave and the Bold. Pues nada más ya con el Justice League. Un Batman Timo. Sí. Yo creo que habría que hablar de esos tres cómics perdidos que muy buenos. No Showcase. La imagen, Showcase sigue saliendo, pero... La imagen más clásica de Green Arrow, la del sombrerito de Robin Hood, el traje totalmente verde. No, esa es la versión original. Que es Morphon, creo que donde aparece por primera vez. Y aparecen en el mismo número Green Arrow y Aquaman. Sí, es Morphon Comics. Bueno, Morphon. Y, por consecuencia, Aquaman no en portada, nunca, ¿verdad? Lo sabemos. Sí, Green Arrow se vuelve la portada. Por eso. Pero Aquaman sabemos que Aquaman no salió en portada hasta como 70 números después. Porque se las quitaba Green Arrow. De hecho, salía con su... ¿Quién vende más? ¿El cuate que va navegando con una morsa o el que tiene... Al, el varo y las chavas. El varo y las chavas. Y el traje de Robin Hood. Sí. Pero curiosamente, el traje más clásico, que no es ese, sino es el de Hard Traveling Heroes, el del sombrerito, lo diseña Neil Adams para Brave and the Bold. Es una historia con Batman. Sí. Porque no olvidemos que donde llega Neil Adams a dibujar a Batman, arranca, me parece que en World's Finest. Es correcto. Y sigue en Brave and the Bold. Bueno, pero a ver. Originalmente Brave and the Bold lo traía Jim Aparicio. ¿Quién era Nick Carrick? Bueno, Nick Cardy era un gran dibujante, era de esos caballos negros que tenía DC Comics, porque él estaba dedicado a lo que era el dibujo básicamente, no era escritor, era dibujante, y entintó, él se dibujaba, y era de esos pocos artistas que dibujaba y se entintaba, entregaba ya el trabajo completo y va para el colorista, y lo hizo... No era muy común y lo hizo décadas, ojo, no años, porque hay muchos que lo pueden hacer un par de años, 12 números, 24 números, cosas por el estilo, pero estás hablando de que el tipo se aventó 10 años dibujando y pintando. Estamos hablando de Titans y Aquaman, no principalmente, ¿no? Pero eso no es lo más, no es lo más. ¿Qué es lo más relevante? Westerns, los westerns de DC... todos los dibujó, todo lo que es ese periodo, la transición entre el Golden Age y el Silver Age, todos los westerns los dibujó Nick Hardy. Y llegó a dibujar números de Superman antes de que los agarrara Kurt Swan. Quitaré un poquito la generalización de mi carnalito y diré que dibujó la mayoría. Sí. Porque todos, yo creo que algún día tuvo diarrea y no hizo uno. Eran como dos o tres títulos. Pero sí, fueron como tres números. Fue qué bruto, un exitazo. No, estás hablando que los westerns en ese entonces de DC duraban, es que tenían 120, 130 números. O sea, eran cómics que no se suspendían porque era la transición entre los superhéroes del Golden Age ya no están funcionando. Es como Stan Lee escribiendo sus secretos del corazón. Los westerns, los de romance, los detectives. Detectives, obviamente. Y los monstruos, lo que platicábamos en el programa pasado. Pero los monstruos es con Easy Comics y todo. Exactamente. Y aún así, perdón, dentro de los westerns aparecen personajes que se acaban convirtiendo en figuras. Sí, Diablo, Sí, trascendentalísimos. El Diablo. El Diablo Jonah Hex. Jonah Hex sale más para acá. No, es que Jonah Hex no es conocido. Pero ha sido muy constante. Bueno, ya tiene película. Por lo menos muy mala. ¿Tiene, Green Lantern también, espérate, tiene película antes que Flash. Pasa Jedi, no, Jonah Hex no tiene película, güey. Sí la tiene, güey. Green Lantern también. Que seas de mente cerrada y digas, no existe. Sí, sí existe. Para bien o para mal, están. Para bien o para mal, están, güey. No la he visto. No he tenido el valor de verla. Tú sí la viste, güey. Jonah Hex tiene S.H.I.E.L.D. tiene película. Generation X tiene película, New Mutants tiene película. Calla, que con Hasselhoff nadie se mete, cabrón. Güey, esa es muy buena película. Aunque no lo crean, si la pueden ver, véanla, es buena. Yo pensé que cuando salió el Helicarrier dije, ya valió madre la película, se acabaron el presupuesto, ya todo va a ser cartón de aquí en adelante. Y no, sí traía varo. Pues, digo, obviamente estaba el Hoff, que estaba en su top en ese entonces. O sea, había que ponerle varo para el Hoff, había que invertirle. Es más, para aquellos que no lo respeten, ¿estaría en Hoff? ¿Tope o su tope lo tuvo en Guardianes de la Bahía? Está, salió al mismo tiempo. Yo creo que Baywatch. Sí, Baywatch. Pero es de la época. Eso hace la serie más vista en el mundo. Sí. Pero por eso, porque más creo que la no por él, la produce no, o algo Pamela. Así. Él quería ser, sí, él quería ser Nick Fury. Sí, y le sale muy bien. Y la neta, y del gato. Y que de hecho, cañón. Las anécdotas bizarras sincero, ya de la saga actual de Marvel, de cinematográfica, el José se quejó, por supuesto. Sí, porque él quería salir. No, porque Stan Lee ya le había prometido que si se hacían más películas, él iba a ser Nick Fury. Pues no, alguien dibujó mejor a Samuel L. Jackson y Bendis estaba ahí involucrado, entonces dijeron gracias, no. Pero bueno, retomando, Nick Carry, aquí hay una particularidad, siempre hemos comentado, por ejemplo, con artistas como Kurt Swan, que era el dibujante de Superman. Entonces, no importaba qué cómic fuera. La jeta era la de Kurt Swan. No, el cuerpo completo. De hecho, ni siquiera los dibujaba, se los recortaba. También el molde de la cara, ¿no? O sea, no se cambió hasta... Es que no los dibujaba él, los recortaba. Hasta el Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Era él, ¿no? Era Kurt Swan. Sí. El último dibujo que hace Superman... A Kirby le quitaban su Superman para pegarle el de Kurt Swan. El de Kurt Swan. Ajá. En el Jimmy Olsen. Uh-huh. Sí. Qué triste asunto, ¿eh? Es algo así como lo que dice Barnes. ¡Me están plagiando el dibujo! Sí, pero digo, eso sabe... El Kurt Swan era... Era Kurt todos Swan, tenían que tener la... Era una esa. Institución. Sí. No era... Y a veces ni Kurt Swan ni siquiera los dibujaba, porque no le daba tiempo. Los recortaban de otros cómics y los pegaban. ¿Estás y era lo que, en pocas palabras, utilizaban la tecnología de Marvel Action Network? Exactamente, tal cual. Pero, de hecho, lo último que hace Kurt Swan... Lo último que hace Kurt Swan es Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Es lo último que hace Kurt Swan de Superman. Lo último. Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Es lo último. Sí, es lo último. Porque de ahí viene el reboot y ya lo hace George Pérez. Que es John Byrne. ¿Quién dibuja a Kurt Swan? Sí. Porque por The Man Who Has Everything lo dibuja Dave Gibbons. Dave Gibbons, es correcto. Sí, es Alan Moore y Dave Gibbons los que lo hacen. Ah, pero el Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que con eso se cierra el Silver Age, es Crisis on Infinite Earths. Viene el reboot, es Man of Steel con John Byrne, y bueno, la historia ya la conocemos. Bueno, y Dick Cardy, bueno, ahora sí, retomando. Aparte de ser un venerable anciano ya de 93 años. No es Stan Lee, ¿eh? Ojo, lo que es impresionante es que Stan Lee todavía se vaya a filmar y todo. Sí, no, y que pida cameos en compañías donde... Eso es caso, güey. Que no lo hemos comentado. Sí, por favor, di lo que él sugirió a DC Comics para subir a ser billonarios en sus películas. Dice que deberían hacer él debería hacer un cameo en Batman contra Superman, porque la gente a lo que va a las películas de Marvel es a verlo a él. Entonces así subiría. No va a ver a Chris Hemsworth, las viejas no van a verlo. No, van a ver a Chris, van a ver a Stan Lee. Sí, a huevo. Y la neta, como dice mi carnalito, yo que ejecutivo de DC, se lo daba. Sí, no, yo también, pero claro que por supuesto, sería genial, güey. Aunque sea productor ejecutivo del alto de Marvel. No me importa, güey, yo se lo daba, güey. O sea, él es una leyenda viviente de los cómics, güey. Y en DC ya no tienes leyendas vivientes, o sea... Se están muriendo. Gary Siegel, Joe Shuster... Sí, mira, Nick Cardy es leyenda, pero por el trabajo que hizo, pero sí. No tiene un nombre tan relevante como esos que... No, porque aparte estamos hablando... Relevante implica la publicidad... fuera del medio. No es Dick Sprang. No era Joe Kubert. No era. Pero ojo, todavía, lo último, llegó a ser una serie de Teen Titans, pero eso era así como un flashback, y de hecho, en la serie del Anticristo, de los Teen Titans, de Dan Jurgens y George Pérez. Sí, iba a decir, ¡ay! ¡De las Montes! No. De Dan Jurgens. YouTube, el de... Hola, yo soy el Anticristo. Bola de mariquetas. Bola de mariquetas. Ajá. Pero no, Será una buena forma de saludar a toda la bola de mojones que nos están escuchando. Lo podemos hacer. Puedes empezar a hacerlo a partir del programa que entra. Pero Nick Cardy todavía... Bola de cabrones. les habla el antifanboy. Exactamente. Personaje, trademark, me vale madre. Todos los demás que nos están oyendo se la pellizcan. Sí. Pero, ¿cómo es? Es el antifanboy. El antifanboy. Tendrá su sección el antifanboy. Va a tener nuestra sección el antifanboy. Pero lo que hace Nick Cardy todavía en el arco de Then and Now, ajá, que es cuando vuelven a poner a los Titans originales, con los Titans de George Pérez y Dan Jurgens, él dibuja una parte. Totalmente un estilo, así se ve, mega primitivo, viejo. ¿Qué chido. ¿Qué parte dibuja? Él dibujaba el flashback. La de Doctor Manhattan, que es muy prominente. ¿O cuál? Voy a ir hablando de Teen Titans. Teen Titans. Entonces la tienen chiquita. Teen Titans. Teen Titans. Ajá. Él dibuja Soy yo. Todos los artistas importantes. Dije, dibuja una parte, no dibuja las partes. Si no, quítale el azúcar y el café. Agua sola para este güey, por favor. Bueno, sí, sí, sí. Y aparte, no, ya no, que no lo hagas. Y sorno le pinto dinero. No. Son una mezcla dañina. Sí, sí, sí. Pero, digo, él deja de dibujar, obviamente, por su avanzada edad. Pero él es uno de los artistas importantes de Teen Titans, ¿no? Exactamente. Tal vez el más importante. Después de George Pérez. De hecho, sí. De hecho, él estuvo dibujando mucho tiempo por Evan DeVol. Sí, no, también. De lo más querido de Teen Titans era Nick Hardy. Ajá. Aparte, era un tipo súper afable, se daba tiempo en todas las... Todos los artistas de hoy en día querían Nick Hardy si co-crea Aquaman. Así como Nodel es de co-crear. Hubo algo que ver ahí también con Green Lantern, con Nodel. Exactamente. Pero era de los que llegaban los dibujantes. Estaba hablando de un George Pérez, de un Gil Jiménez, de un Maguire. Todos llegaban y se querían tomar fotos con él en las convenciones. En pocas palabras, el hombre era la leyenda de las leyendas. Exactamente. Era así como yo digo que George Pérez era Dios. George Pérez decía, no, es que Nick Hardy es una leyenda. No decía que era Dios, pero decía que era una gran leyenda del cómic, ¿no? Entonces, pues descanse en paz, gran legado. Sí. Brave and the Bold, Teen Titans, los Westerns, Aquaman. Entonces, sí tiene. De hecho, él es el que crea a Black Manta. Ah, okay. Y crea la enemistad con Black Manta. Pero ya sabes ese de que. Bueno, no, es misma y dibuja la enemistad. No, el escritor. Pero él la co-crea, pues. Y de hecho, hay una portada genial donde sale Black Manta, pero así como que bañado en luz, entonces no se ve negro, cargando a Aquaman y la frase. Is this my enemy? Y dices, ¡ay, güey! Es un clasicazo. Clasicazo. Eso que acabas de decir. Por favor, di la frase que me gusta de tu disfraz, que viene, soy disfrazado de Sandman, pero del tanque de oxígeno. Bueno, no es literal, ya después se los pondremos por Twitter, porque honestamente en este momento no me acuerdo, pero fue un tango encontrar una maldita frase de Wesley Lutz, como tal. ¡No se lo lleves! Quítale el azúcar también a este cabrón, por favor. ¡Recuerda las últimas palabras de mi abuelito! ¡No te lo lleves! No, y es muy simpático porque la frase, a mí en lo personal me recordó mucho, sobre todo al final, el juramento de los Green Lantern Corps. Río de aquellos que viven en el mar y en la oscuridad, estén preparados para despertarse del sueño. Era bueno, no. Igual y en inglés, si bien dicho, suena mejor, güey. Sandman tiene un pequeño problema. Fue superado por la versión de Neil Gaiman. Exactamente. Pero buscan el Sandman Mystery Theater que hacía Matt Wagner. Es que Matt Wagner es... buenísimo, sí, es muy bueno. Es muy bueno y hay un crossover con Morfeo. Y Matt Wagner en ese entonces tenía todo el peso del éxito indie de Grendel. De Grendel, exactamente. Y que Grendel también, mi respeto, para Wagner, mi respeto. Grendel es uno de los conceptos más complejos. Sí. Que hay y fregones, güey. Y muy bien desarrollado. Sí. Y lo que me gusta de Wagner es que no se casa con Hunter Rose. O sea, lo mata, o sea, te vas al carajo y lo que sigue. Hay una serie de... Bueno, eso ya lo diré en las recomendaciones. De hecho, es lo que voy a recomendar el día de hoy, más tarde. Gracias por... No, ya. Eso nada más lo hice dos veces, güey. Nada más hay dos de Thrill Killers. Pero, bueno, entonces, pues descanse en paz Nick Hardy, otro ya... De los poquísimos que quedan ya ahora. Que no, que quedaban, porque Nick Hardy ya no queda. Sí, porque, curiosamente, Stan Lee... Es Golden todavía, pero su trabajo reconocido es Silverish. Sí. Sí, no creo que un Susy Secretos del Corazón sea un trabajo así como para decir, ¡ay, güey, es que es tan increíble! Oye, qué buena anécdota oímos de Martin Goodman, ¿no? Sí. De... El que enviaste tú está muy bueno. No, está brutal. O sea, que uno de los datos que no pueden ser que no sepan todos nuestros escuchas es que hubo un momento en que chance Marvel Comics no existe como tal. Así de sencillo. Martin Goodman compró boletos para el Zeppelin famosísimo. ¿Qué hubiera pasado si no...? El Hindenburg. ¿Y qué creen? Creo que no pudo conseguir dos boletos. No pudo conseguir boletos contiguos. Exactamente. Con su esposa y él. Y entonces decidieron cambiar. Y viajar en avión. Entonces no se prepararon y por ende, no se murieron con exacto, todos los que se murieron en el aire. ¿Cómo haber ido la historia de Marvel? ¿Sí? De Timely. Y hubiera sido la difunta Timely, así como todas las que veías en el clásico, ¿cómo se llamaba? El Comic Shop. ¿No? ¿Cómo se llamaba el librito de que era Comics Buyer's Guide? Que veías y decías, esta editorial no la conozco, no la conozco. El próximo año Marvel va a hacer la farsa de celebrar sus 75 años. Marvel no tiene 75 años. Ay. DC Comics tampoco como tal. Detective Comics, sí. Sí, pero ¿era DC Comics en ese momento? Sí, era DC Comics. Bueno, Detective Comics como editorial. Sí, no, era DC Comics. Era Superman DC Comics. Sí, pero en el momento que se puso... ¿Qué? ¿Y National? Era parte, güey. No, pero en ese momento... No, güey. Se terminó uniendo National. Sí, era National, no, pero National no era... Pero DC Comics tiene 75 años. Superman tiene... No, DC tiene 75 años. Me queda clarísimo. Sí, existían. No, pero bueno, me vale madre. Harán las... ¡Cállame! Esa me ardió y la negaré. ¡No! Tiene 75 años de publicación. Continúa, que lo celebró... Este oye, año. ¿Y te acuerdas cómo lo celebra Superman? Creo que Wonder Woman también sobrevivió la época cuando dijimos que se publicaron continuamente. Sí. Cuando se extinguieron solo esos tres, se siguieron publicando. Sí. Los superhéroes. Sí. Mujer Maravilla. ¿Sabes que le habíamos sacado Wonder Woman? No. Wonder Woman cumple en 2016, es dos años después de. Sí, está muy bien conservada la mujer. ¿Qué es Amazona? Mamazona. Cumple 75 años Wonder Woman. De publicación pues continua. Casi ya se va emparejando con Linda Carter, ¿no? Pues no. ¿Cuántos tiene Linda? Linda Carter es más joven de lo que creemos. Ah, no. Debe tener 61, 62. ¿Sí? No sé, pero... Sigue viendo... Sigue siendo ella joven, ser Hipólita, me vale dos pepinos. Previo al programa, les comentaremos que aquí el carnalito, estamos platicando sobre Wonder Woman y los rumores que ahorita comentaremos, es que en la única que puede ser Hipólita, que debe ser Hipólita, es una mujer y es Linda Carter. Y no, güey. Y al mismo tiempo el paladillo. No, güey. Sería un lindo detalle vieron en la película. Porque no es la única que puede ser Hipólita, pero sería un lindo. Hasta el unísono lo dijimos. Sí, sería un lindo detalle. Muchísimo. Debe de ser. No. Yo estoy de acuerdo contigo. Debe ser. Debe ser. Tú mejor que nadie, güey. Tú, mi estimado antifanboy, eres el primero que debería ser consciente de que. ¡Les vale madre, güey! Y lame las botas de Wonder Woman. Sí, yo lamería la bota de Linda Carter, güey. Sí, de Linda Carter. Linda Carter, güey, la primera mujer que gozó de los pensamientos de mi heterosexualidad. Igual también, ya hay mujer de Linda Carter. En medio de una enorme inocencia, pero fue Linda Carter. En mi inocencia dije, se me hace que sí soy bien machín porque... Esta mujer. Me gusta Steve Trevor. Quiero ser como Steve Trevor, güey. Me gusta, me siento atraído por Steve Trevor. Qué bajo, ese actor ni me acuerdo quién era. ¿Sabe quién era, güey? Ella, ¿quién era Steve Trevor? No, me importa. Que era el otro candidato de Batman, de la serie de Batman. Ah, ya, sí, ya. No, internet. Está el casting que hizo Adam West y Burt Ward. Y ahí está el casting que hace, como fue el nombre. El güey que sale, de hecho, en el serial de televisión, el programa especial que hicieron en televisión de. ¿Qué? From the ¿qué es? Adam West and Burt Ward, The Further Adventures of the Bat, que algo así por el estilo. Ahí es donde te lo... Ándale, esa mera. Sí, había otro actor. Ese otro actor es el que termina siendo Steve Trevor. Uh-huh. Y en internet, búscalo, está la prueba de casting de él y otro Robin. Sí, es cierto. Y está cagadísimo. Que por cierto... ¿No se les hace muy el concepto de mi bella genio sacado de Wonder Woman? O sea, que sacaron el a... El militar... Que cae en una isla y se trae una genio a la civilización. Es que no cae en una isla, que cae en el mar y la no, cae en el mar y mientras va a rescatarlo, ¿qué? Encuentra la botella. Isla. ¿Qué nunca viste la portada? Es demasiado sencilla y tiene monitos, güey. Yo estaba más preocupado por Barbara Eden, güey, que por el gatito. Trevor es una damsel in distress. Sí, sí, claro. Sí. Eso es lo bello del personaje de Wonder Woman. Es la primera que tiene un gentleman in distress. Pues para todo lo fetichista que siempre ha sido Wonder Woman, güey. Súper fetichista. Cañón, güey. Que la creación está llena de bondad. Hay una razón muy cañona, ¿eh? Sí, ojo. Súper caliente el creador. Sí, de hecho, la va a en su amante. Eso en la amante que tienen ella, él y la esposa. Porque es que eso. Es que eso iba. Aquí tengo ahorita la foto, se las enseño. Lo estoy viendo. Y que además el creador es psicólogo. Sí, de hecho. es el creador de, bueno, contribuyó a la creación de la... Contribuyó a sus conceptos al polígrafo. Al polígrafo, es correcto. Sí, correcto. Por eso pero, el arma de Wonder Woman, el arco de la verdad. La verdad, pero todo lo que dicen, eso es hiper fetichista, ¿no? Sí. Exactamente. Él dice, el personaje basado como tal es este... el amante que tiene con su esposa. Efectivamente, ¿sí? No, sí. Sí. Pero la personalidad, y dice que en la época la liberación que tenía su esposa era el molde para crear Wonder Woman. Pues así como que la liberación que tenía esposa, déjame, ¿cómo no? Te amorro, es una libertina de primera, te pongo, cabrón, te pongo el gag, te amordazo, te spank you, pues y siempre, todo el rollo. Sí, sí, a Wonder Woman, sí. Sí, sí, todas las portadas de Wonder Woman hay bondage. Wonder Woman, ¿mucho? Totalmente... ¿Mucho, güey? Wonder Woman, no sé cómo, el Comic Code... Sus portadas ahorita salen amordazados y todo, sí, y güey, aquí el Comic Code... ¡Ay, sí, va! ¡Se ve lindo! Está en peligro, nada más. Esa es la maravilla. O sea, no... No pudieron con él, güey. Le tenías que dar esa doble lectura, o podías darle una lectura muy simple. Sí, que ¿no? Está en peligro. Punto. Sí, era simplemente, está en peligro. Que, ojo, lo bonito, pelear. Estás hablando de la Comic Code Authority que decía, no puedes decir la palabra hombre lobo. Sí. No, sí, o sea, y dejaban a la mujer amordazada, güey. Sí. Todo en una exposición explícitamente sexual, en la que se veía la silueta de un pero hombre, mira, y le llegaba la cabeza amordazada a cierta... ¡Área noble! Pero ese es el problema, güey. La debilidad de Wonder Woman era, sí, la sujetaban, le juntaban los brazaletes, un hombre. Ajá, perdía sus poderes. Pero ahí volvemos a lo mismo, es el contexto, ¿no? Los cómics son para niños, el niño volteaba, veía a Wonder Woman en peligro, y no pasaba nada, ya llegaba la bola de pervertidos como nosotros y decía, no, es que es el bondage, es bueno, que está muy sexual. De Wonder Woman, para todos los que se quejan y que es un personaje anti... que es un cliché de mujeres y las muestra como un objeto. ¿Recuerdan en los 70s la época Kung Fu Fighting de Wonder Woman, que sí, le quitan sus poderes? Está increíble. Increíble. Sí. Le quitan sus poderes y se pone ahí un traje blanco, sí, y es... Olive era la amante y Elizabeth era su esposa. Uh-huh. Sí, nos queda muy claro que Olive y es la neta, del dibujo. Cabe mencionar que después de ver, estuve buscando modelos, y se me fue el nombre que iba a mencionar. El único que he visto que vale la pena como modelo en la vida real para crear una superheroína, la tiene Frank Miller en Elektra. ¿Quién fue su modelo? Te estoy diciendo que no me acuerdo del nombre, pero es esta mujer... Ah, sí, aquí lo tengo, juro, qué bueno. Lisa Lyon. O Lyon, no sé, la verdad, cómo se pronuncia. Es la fisicoculturista más reconocida en Estados Unidos. Y curiosamente... En rojo. La tengo una foto en subrojo para que parezca más Elektra, pero no era tan, no era físicamente, femenina. No era tan femenina, pero digamos que no era nada. Mira, no. O sea, estaba mejor que Wonder Woman en realidad, pues. Los modelos, la mayoría de los personajes de cómics femeninos tenían algún modelo. Sí, exactamente. De Lois Lane es famoso, que es la esposa de... De Schuster. Joan Siegel. Y no, y curiosamente tiene una historia muy interesante. Joan Siegel, en ese momento es la modelo que toman como Lois Lane, y posteriormente se casa con Siegel. Okay. No era su esposa, en ese momento. De Catwoman es Hedy Lamarr. Pero una muy agraciada, ¿eh? Muy guapa. Ella es el modelo de Selina Kyle. Uh-huh. Y el modelo de Vicky Vale. ¿Quién es? Marilyn Monroe. Ese sí es una belleza. Entonces olvídate. No, sí. Y el modelo de Catwoman, búscalo. Es Katie. No recuerdo el nombre. Como fue, no y es para. Vicky, y Lamar. O sea, nada. Es una actriz. Es también una actriz. No, y no te ves más lejos. La modelo que toma Adam Hughes para su Wonder, para su Catwoman, es Audrey Hepburn. ¿Es Audrey Hepburn? ¿Para quién? Para la Catwoman de Adam. Pero sí, la original. Ah, no, pero digamos, el chiste es la original. La de Bob Kane, si mal no recuerdo, es que se me fue el nombre. No sé si es Hedy Lamarr. Búsquenlo, es una actriz muy, muy guapa. Hedy Lamarr puede ser para... ¿Quién? Para Catwoman. Sí, y de Vicky Vale. Marilyn Monroe, que la conoce Bob Kane. Eso cuenta, también eres Bob Kane. Sí, que es Bob Kane. Sí, pero la historia que la mitad. La mitad que le creo la pongo en duda. La mitad que creo y la otra mitad se la creeré a Robinson. Que la conoció antes de que fuera Marilyn Monroe. en una playa y ahí claro. dibujó. ¿Cuándo era Norma Jean? Cuenta que tuvo un romance con ella. Cuando era Norma Jean, nada más, ¿no? Sí. Pero es Bob Kane. Ahora resulta que la mitad de Estados Unidos se la manoseó. Sí, pero era poca gente, no había tanta banda. Con cierta reserva las declaraciones sí. de Bob Kane. Mira, yo le creo la mitad. Pero oficial y el modelo de Vicky Vale es Marilyn Monroe. Le creo que la conocía. Norma Jean, de hecho, porque Norma Jean. Le creo Norma a Bob Kane que haya conocido a Norma Jean Baker. Pero lo demás se lo pongo en duda. Y es más, a lo mejor la conoció y así de que, ¡ay, qué guapa está sola, bye! Y se siguió. Es lo que yo le creería a Bob Kane, güey, honestamente. Y que de ahí la dibujó, sí le compro esa de que se acordaba, la dibujó, y recordemos que Bob Kane no era un gran dibujante. ¿No? Uh-huh. ¿No? No era un gran dibujante. Era un gran copiador. Un fucking tracer. Y deja de eso, era un gran empresario. Sí. Y se asesoraba muy bien por su padre. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en Destripando, nos vamos con el Hoff, nos vamos buscando la libertad, nosotros somos el equipo secuencial, vamos y venimos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I'm war has started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, estamos de regreso aquí en Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y les recuerdo que este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando acerca, empezamos hablando acerca de la muerte de Nick Carty, de ahí divagamos acerca de lo que era DC Comics y que sí tiene un 75 años. Y acabamos con los modelos de las esposas, o sea, como siempre, divagamos a Wonder Woman, que ahí vale la pena porque se ha estado rumorando. Pues, inclusive en un rumor, ella dijo que había hecho algo para DC, nunca dijo Wonder Woman. Entonces, no dijo que había hecho algo. Dijo que ha platicado con las dos. Con las dos, dando a entender, con Warner y con Marvel. Y además dijo que tenía medio idea de cuál era la historia de Batman contra Superman. Que, ojo, no es el título oficial todavía, ¿eh? Batman contra Superman no. Todavía no es oficial. No es el título oficial. Qué curioso, yo había oído que sí ya iba por ahí. No, lo hicieron, no olvidemos que ya filmaron las primeras escenas. Uh-huh. Y ahí sí, a la gente en el estadio, fue en un estadio de fútbol americano. ¡Eso ya pasó! Entre Goyer y el americano, ¿sabe que le gusta? Es fan. Sí. Pero pinche Goyer, güey, efectivamente. Pero no le va a los acereros. No, güey, este cabrón mató todo el equipo y por eso vamos de la fregada en la temporada, güey. Sí. Me quedó claro que se murió el equipo de los acereros en la película, güey. No me extrañaría que siguieran el AT&T Stadium, güey, y también a los vaqueros se los cargue la muca, güey, pero bueno. Al público le anunciaron que era para, y le anunciaron como Batman contra Superman, pero no es el título oficial de la película. Pero, sin embargo, tienen comprado el dominio, ya. Porque creo que tienen varios, ¿eh? Sabemos que... No cuesta nada, güey, y siempre... sí cuesta con un dólar o dos, güey. O sea, es como, búscate 10 nombres, güey. Compra los tops. Sí, ¿no? Si no vaya a pasar que como iPhone es de un mexicano y se la pellizcó todo el poderío de Apple. De Apple, es correcto. Y les tienen que pagar marmaja. Sí. Porque el nombre lo sacó antes, iPhone. Ajá. Está como la cerveza Dove, güey. No, ese fue un mexicanismo. Fue un mexicanismo neto. Fue la de, vengo a patentar la cerveza Dove. Nadie la ha patentado. ¡A toda madre, gracias! Y la tiene en Guadalajara. La cerveza 2. ¡Qué chingón, güey! Debo de decirlo. Y le pagan. Chingón y tiene publicidad. Gracias. No, y aparte le pagan por usar el nombre de la cerveza. No. Sí, o sea, es cañón. Pero bueno, yo no les cobraba, güey. Es una mentada. Bueno, sí, güey. Seguramente va a vender, cobra más así que vendiendo cerveza. Sí, porque aparte es cerveza artesanal, güey. O sea, te hago 3 chelas en medio año casi. Ah, ¿sabes? Para ese chiste mejor pueden ser la chela calavera. Una neta de netas. ¿Sí? Y también, a mí no me gusta ni la chela. No, yo sí estudié, güey. ¡Chupa chela! No, tú, güey, tú eres el ingeniero, güey. Yo honestamente sí, no. Ni cuando pegaba tabix. Sí, no. Pero bueno, retomando... Ahora no pegas pestañas. Bueno, pero de la actriz que estamos hablando es de... Jamie Alexander, Lady Sif. Muy conocida como la mamacita y Lady Sif. Sí. Y la neta, sí da el gatazo. Sí, da la... Pero olvídense de que sea, es lo más probable. Tienes dos sources que dijeron de la noticia. Hay dos sources. Uno dice que... No son, digamos, tampoco oficiales, no. Pero son cuates muy bien parados en su información. Fuentes confiables. Bueno, Latino Review tenía hasta hace poco un muy buen porcentaje. Tiene general buen margen. Generalmente batea arriba de 900. Sí, tiene buen margen de bateo. Cuando la caga fuerte, pero... Sí, como, pero se ve como que... le pasó en... ¿Cuál fue? ¿En la de Superman? Una de Marvel. No, en una de Marvel que anunció... O sea, que lo que vieron era como el plan de qué es lo que tenía Marvel hacia el World War Hulk. Que al parecer se echaron para atrás. Pero no dudo que haya sido... no creo que haya sido información falsa, más bien creo que haya sido información incompleta, y previa, que fue de los planes que llegó a contemplar Marvel. Que seguramente uno de los drafts y lo cambiaron. O en sus ideas, simplemente sentarse y ver, oye, ¿qué podemos hacer? Hulk pegó mucho, vamos a darle más importancia, vamos a hacer... Es lo que se sentaron a ver qué hacían, como, ¿no? Está la serie de Del Toro de Hulk. O sea, que ahí está, dice, yo ya entregué draft, pero pues no me han... El de Justice League Dark, y todos los que tienen. No, Justice League Dark, él dice que sigue activamente en trabajo, lento, pero trabajo. Y Marvel dijo, yo entregué y nunca más me han dicho nada. Lo que no estoy seguro que haya segunda parte, pero... ¡Denme más Pacific Rim, por favor! Sí, ¡Denme más Pacific! Pero bueno, lo que comentan es que una, evidentemente por el físico, yo creo que daría muy bien el papel de Wonder Woman. Tiene un perfil muy Se presta estilo, mucho, porque aparte el tiene papel la de Eddie cuadrada, está muy bien. Físicamente da, o sea, es como del medio del estilo, ¿no? Es una mujer guerrera, es toda madre. Sí. O sea, entonces fácilmente lo puedes relacionar, pero lo que comentan es de que de entrada no es para Wonder Woman, o sea, que sí hizo casting. Sí. Que es una de las cuatro finalistas, dicen, no sabemos quiénes son las otras tres, pero ella al comentarlo nos confirma que es una de las cuatro, sabemos que hay cuatro finalistas y que es básicamente para el interés romántico de Bruce Wayne en Batman contra Superman. Que quizás que no pueda es Wonder Woman. No es Wonder. Que no es Wonder. ¿Quién sabe? Habría que creerles, no les creo todavía hasta que no lo vea. Y otra fuente considerablemente confiable, lo que menciona es... Batman on Film, ¿no? Batman on Film, él comenta, de entrada les aseguro que no va a ser Wonder Woman. ¿Por qué? Porque no van a traer a alguien de Marvel que hace básicamente el mismo papel y además tiene ella un contrato con Marvel. Ese es, mira, yo a lo que comento no es pleito entre compañías, las dos compañías se llevan muy bien, ¿eh? Sí, como siempre lo hemos dicho, si jugaban béisbol, no manches. Softball. Y ya no habrá de esos partidos, ahorita lo comentamos, pero No, si ahora van a ser transcontinentales, güey. O sea, no es porque haya un pleito. Intercontinental. Sino... las costales, probablemente, de costa a costa. Sí. Sino que al final ella ya tiene un contrato con Marvel que puede generar conflictos en la en los tiempos de filmación. Más que nada, la verdad, honestamente, yo me iría a eso. O sea, ese es el problema, el scheduling tal cual. Sí. No el aspecto de que sea un personaje Marvel. Es bullshit en ese aspecto, porque es un personaje secundario, netamente secundario, está posicionado como Scarlett Johansson, como Black Widow, o Natalie Portman, o en la misma película, que obviamente, ¿quién identifica a Natalie Portman? Y tan no es pelea entre compañías, ¿es de Warner el cisne? Sí, claro. Ahí está. Y además, al final el personaje de Lady Sif podría, o sea, no es tan memorable, no. Y por fácilmente eso te digo, lo borras. Hasta Sharon Carter va a tener más protagonismo que ella. O sea, todo es embonando. Entonces, sí se podría, pero el problema es está comprometida y firmada a una franquicia que tú regularmente cuando firmas un actor para este tipo de películas, lo que quieres es no tenerlo atado a otras franquicias. Sí. Porque necesitas de su disponibilidad para hablarle y decirle, ven a filmar. Oye, ¿ahorita? ¿Qué actor crees que haya revolucionado ese aspecto? Harrison Ford, el primer actor que tuvo dos franquicias exitosas. Pero es de la misma prácticamente, no deja de ser. Era el mismo patrón, pero es el primer actor que tiene dos franquicias. Correcto, por eso te digo, sí, estoy de acuerdo. No, yo digo en el superhéroe, ¿quién habrá originado esos contratos? No lo había puesto a pensar como tal. Obviamente al que aseguran gruesísimo es a Robert Downey. Pero... el caso Chris Evans. Okay. Es evidente, Fantastic Four, Capitán América. Al estar ahí, se lo roban y lo firman y es, que chingas, y ya es mío. Que curiosamente... Y ya no. Que no tenía contrato ya para hacer más películas. Pero digamos... O sea, el problema es la atadura que tienes cuando tienes un contrato en el que te puedo exigir que grabe... O sea, que hagas más películas, porque estás atado por contrato, sí, que se bueno. puede romper el contrato o se puede sí. negociar. Es muy difícil. Pero honestamente, acuérdate del efecto 007 con Pierce Brosnan. Sí, sí. Claro. Bueno, con, Pierce Brosnan iba a ser con Temple de Acero. Por eso, pero Pierce Brosnan iba a ser, que al final sí fue, pero como 15 o 20 años antes. Sí, sí, claro. Cuando salía Timothy Dalton, sí. iba a ser el James Bond. No puede por Tom Selleck no puede ser, es la elección original para Indiana Jones, es correcto. No lo puede hacer por porque tiene un contrato de Magnum. Como lo hemos dicho, acuérdense de los trajes de los rescatadores y son Indiana Jones. Ese es Magnum, uno con la camisa de hawaiana, claro. y el otro está disfrazado de Indiana Jones. Y esa es la inspiración para Chip y Dale, Rescue Rangers. Uh-huh. Pero y aquí, y honestamente no te vas a aventar a pagar el contrato a Marvel, que pudiera ser el caso, no, que hace el la Warner, ¿no? que por debe tener. Alguien del nombre y del peso de Jamie Alexander. Sale no. más, mucho más no, barato. No, no, anyway, sí. como sí. dicen por sí. sí. O sea, cualquier güey. El mismo de Batman on Film lo menciona y dice, puede ser que Wonder Woman sí aparezca, pero sea más bien un cameo. Claro. O sea, no va a ser un personaje central dentro de la historia, sino la van a plantear. Inclusive te la pueden presentar en una escena al final de... Te presento a Diana Prince. Sí. Ah, todo madre. Quien la entendió, la entendió. Yo no, se jodió. Sí. Y pues tendrían que creo pensar... Que no es como que gran ciencia. En una actriz de esas características, es difícil, dice que Diana sea... Diana Prince no está tan posicionado en la mente del plain people. ¿Quién? Diana Prince, como tal, no es Clark Kent. No es Clark Kent. No es Barry Allen. No estoy diciendo el nivel de personaje. No, ni Barry Allen. O sea, el nombre. No, Barry Allen tampoco son está. Son pocas las identidades secretas de peso, que es Clark Kent y Bruno. Bruce Wayne, Bruno. Y Peter Parker. Y Peter Parker, que son las identidades secretas. Y ahorita, por yo diría ya Tony Stark. Sí, claro. Pero esa no es secreta. Qué curioso, comentando de... pone bueno, este... para terminar, lo que sí menciona Batman on Film es de que puede ser, y se tendrían que pensar en una actriz de ciertas características, que mide entre 1.75 y 1.80, de cierta edad, de ciertas características físicas, con cierta etnia, y se tómenlo como quieran, y se puede ser que sepa un nombre que actualmente no estoy autorizado o en libertad de compartir. Quiere decir que al parecer, ya tiene alguien. Si hay alguien que están circulando para el papel de Wonder Woman, independientemente de este love interest, que parece. Que es muy distinto el caso, que dicen, ¿por qué entonces sí se llevarían a Jamie Alexander para hacer un love interest a ser Wonder Woman? A ver, porque Wonder Woman fundamenta una franquicia. Tengo una duda. ¿Cómo anunciaron a cuando fue a hacer el papel, el casting para Catwoman? No la mencionó como el love interest, pero es que ella no iba, ella creía, lo que mencionaban es que había dos personajes femeninos en el como la película, el y hubo listas de nombres es de las actrices, pero que o sea que también hay que tenerlo con cierta reserva, pero ojo, Anne Hathaway dice que ¿por qué Jamie Alexander si la puedes volver love interest y no sí, Wonder Woman? Sí, yo no digo porque no. En Wonder Woman centras parte de tu franquicia y necesitas disponibilidad y le firmas un contrato múltiples películas, a un love interest no. Bruce Wayne es medio James Bondesco, medio James Bondesco en el aspecto de que tiene, tiene varias mujeres regularmente, cada película es una mujer distinta, sí. ¿No? Sí. Entonces puedes hacer una película en la que salga Jamie Alexander, uh-huh. porque no la vas a firmar para más, sí, y vas a plantear parte de tu franquicia y de tu estrategia en la disponibilidad que tenga ella. Sí. Oye, ahora, y nada más curioso, permíteme tantito. Para Anne Hathaway estaba algo muy curioso y ella lo comenta. Ella dice que no iba por el papel de Catwoman, no. Ajá, que ella iba por el love interest de Bruce Wayne. Es lo que te digo. Es cierto. Es lo que yo leí. No. Pues lo mencionan así, uh-huh. Acuérdate que se van escondiendo. No, no, ella lo que dice es de que a ella no le dijeron qué papel era, uh-huh. Ella fue pensando que era Harley Quinn. Totalmente correcto. Sí, uh-huh. Pero la pobre, sí, la verdad. La media audición fue cuando le dijeron no es Gatúbela. Sí. Creo que. Gracias por la corrección, porque. Creo que alguien. Pero se ve que Anne Hathaway no leía muchos cómics, porque Harley Quinn no puede haber si no hay Joker. Y ya se había muerto. Pero ojo, eso no quiere decir que no haya Joker. Ya hay Joker. Uh-huh. Y el Joker puede estar encerrado y puede estar Harley Quinn, la doctora Harleen Quinzel, haciendo sus obras. Sí, pero sabemos que si hubiera salido en ese momento, por lo menos hubiera tenido que hablar. Y querían recircular una escena y eso que al final decidió no tocar nada. Eso y fue lo más acertado. Por eso lo sabemos hoy. Sí, en su momento, puedo decir, puede ser. Sí, era viable. Era viable, era una opción viable. Pero fíjate, y me queda muy claro que también Hathaway dijo, Batman, sí salgo. O sea, como muchos actores dicen, Batman, sí salgo. No, Superman, no, sí salgo. Evidentemente, bueno, el Alexander, yo creo que se le dicen, oye, ¿te interesa ser Wonder Woman? Mira, va y le rompe el contrato. Le regresa el varo y tiene Wonder Woman. Es lo que decimos. Económicamente, no, o sea, en proyección. Sí, la proyección que vaya a tener esta artista, en caso de que pegue, es el equivalente a lo que tiene un desconocido en ese momento. Henry Cavill. Henry Cavill, claro, exactamente. Sí. Estamos hablando de ese nivel de proyección. Sí, o sea, totalmente. Tú pones en la balanza a Lady Sif y a Wonder Woman, no tiene ni punto de comparación. No, nada que ver. Ya lo hemos dicho varias veces, hay dos personajes femeninos que son verdaderamente icónicos, que verdaderamente pueden generar demanda y pleitos en Hollywood por querer el papel, y son dos, realmente, Catwoman y Wonder Woman. Y Catwoman, no, porque le van un poco la franquicia. Después de que lo había agarrado Halle Berry, nadie lo quería. La rescataron. No, pero estás hablando de uno de los personajes más icónicos que hay en la historia de la televisión, que es el Catwoman de Julie Newmar. Julie Newmar, Eartha Kitt, Mary Weather. Es muy importante por él. Entra, exacto. Y Eartha Kitt entra revolucionando ese aspecto. O sea, que no era fácil el cambiar a tu Catwoman por una mujer. Ojo, curioso. Sí. Sí, no. O sea, que el primer beso. No, fue. El chat y la lujurias. Que diga, lujura. Lujura. Es la teniente lujurias. El personaje de lo que hace Michelle Pfeiffer con el personaje. Uh-huh. Que al final son las versiones realmente memorables. Memorable, es memorable. Y digo, o sea, Catwoman sí es un personaje de pleito en no, y aparte, Hollywood. Vete un poquito más para atrás. Creo que Wonder Woman. Retomando la serie de televisión, sí, recordemos que. Empieza la serie de televisión Julie Newmar, en la película es Lee Meriwether. Porque no la puede ver. Porque estaba filmando por Nochadas. Sí. Y tal cual. No, de hecho, no era una película. Otra película. Exótica, sí. Una película normal. Sí. Estaba haciendo así con Elvis o algo así. Una madre así por el estilo. Pero salir de con Batman a salir con el rey, mejor salgo con el rey, ¿no? Sí, gracias. Por supuesto. Thank you. Por supuesto, aunque eran malísimas sus. Son personajes que son equivalentes a ser una chica Bond. Ajá. Que te va a seguir el ser chica Bond hasta el día en que te muera. Bueno, sí, totalmente. ¿No? Entonces, que ha venido mucho a menos el papel de la chica Bond, ¿eh? Hay que ser sincero. No, bueno, siempre ha sido más o menos igual. No, los últimos dos ya no es el Mamines tan cañón. Y las actrices, por ejemplo... No, la rusa es... La de Casino Royale, por ejemplo. No es la de Casino. La de Casino Royale es esta... No, sí. Se me fue el nombre, Memorable. Memorable. Pues, 300, en la que sale de la bruja, o en la nueva película de 300, es Ay, se me escapó el nombre, pero es un mujer, no estoy diciendo que no, pero conste que me vino primero Úrsula Andrés, me vino varios antes, ¿no? Pero ha ido demeritando, curiosamente, a mi gusto. Antes era, es como la chica de Batman. Halle Berry es la que la riega, güey, porque sale Jinx y así con que güey, qué pe... No, Halle Berry... Ya en Timothy Dalton había unas que no manches, la neta. No, pero Halle Berry sigue siendo... O sea, no caigas en el fanboy. Sí, no, Halle Berry es Halle Berry. Halle Berry es la mami. Halle Berry es preciosa, güey. Sí, no. Mami, no manches. Sí, no. Sí, por supuesto. Para mí sigue siendo una razón para ir a ver... Solo la mía es más chida. Si tú la conoces bien. I don't think so. Pero vamos, son personajes que son equivalentes. Sí. Y más allá de que sean de una compañía, no, son, pero por ejemplo, que la tienen de mucho la de Quantum of Solas. Es Olga, es la rusa, Olga Kurilenko. A mí no me encanta. ¿No? Esa es muy guapa. La otra es Gemma Arterton. Sí, son muy guapas, güey. Son guapas, pero no son, digamos, en muchos aspectos la chica Bond al conseguir ese papel se volvía imán de otras películas, sí, porque había trascendido. Aquí generalmente Olga va a agarrar y no la vuelven a sacar en... Vamos a ver en dónde. O sea, es una mami, una modelo... Tú piensas la mayoría de las chicas Bond y el personaje memorable de su vida es el de James Bond. Lo que pasa es que les da para comer el resto de su vida. Días, sí, ¿eh? Por supuesto. La regalía de esa franquicia tan redituable, como sí, no. Sí. No, o sea, piensa en la más icónica de todos, que no es Ursula Andrews. No. Lucy Galore. Uh-huh. Lucy Galore, claro. Claro que sí. ¿En qué más salió? o que seguramente tenían muchas cosas, pero no la registras. Tú lo ubicas como no la registras. No, hay que ser sinceros, es como que de ahí salió, de hecho salió Tula, que no era Tula, era Tulo. Era Tulo, güey. Joder. No, que era un transexual que nadie se enteró. Joder. Eso no lo menciones. El chico Bond. No, bueno, o sea, no. ¿Qué tanto pega? Es extraoficial, claro. Porque sale en la que hace Sean Connery medio piratochi. Sí, en la de Never Say Never Again, que no es película oficial de James Bond. Pues claro que sí, al enterarse que es tú lo dices, no. No, es como la de Catwoman. No, sale en Never Say Never Again. Que eso sale también Kim Basinger y Bárbara Carrera. Bárbara Carrera, que son las chicas Bond extraoficiales, no son oficiales realmente. Tienes toda la razón. Hay tres películas no oficiales de James Bond. La primera de Casino Royale. Que es esta hecha para televisión. Que son siete James Bond. Y no se llama James Bond. No, esa es la que hace después Peter Sellers. Ajá. Pero la primera es una adaptación para televisión que no se llama James Bond. Es Jimmy Bond. Ah, ok. Es una adaptación. ¿Qué manera de americanizar al personaje? Es una adaptación para televisión. Después existe el Casino Royale que hace Peter Sellers con Woody Allen. Ajá, que son siete James Bond. Que son siete James Bond. Sí, no manches, ¿eh? David Niven es uno de ellos, Peter Sellers es como el James Bond main, el main. Peter Sellers es la Pantera Rosa. Así no me engañes. Sí, no me engañes. Claro. No, es James Bond. No, es cierto, Pedro Russo. Es el la Pantera Rosa es... Tienes toda la razón. Porque a mí mucho tiempo sí dije, ¿cuál es la Pantera Rosa? Porque si no recuerdan la película, al final salía la caricatura de la Pantera Rosa, regularmente caminando, y ahí la tomaban. Es correcto. Pero entonces, ¿por qué? Sí. La niña decía, ¿qué es eso? No, es que la Pantera Rosa es el diamante. Dato de trivia. Hay dos películas de la Pantera Rosa y las demás del doctor, del detective Clouseau, ya no tienen el nombre de la Pantera Rosa. No, el remake que hicieron, sí. Pero digo, las que hace Peter Sellers son los dos. Sí. Son los dos. Son los dos. La Pantera Rosa, ahora, el regreso de la Pantera Rosa. Y la otra es Un tiro en la oscuridad. Sí, que así se llama en las caricaturas, en los fragmentos del inspector. Ajá. Se llama Shot in the Dark. Sí. Y de hecho, la pieza de Henry Mancini es Shot in the Dark. No confundirla con la rola de Ozzy Osbourne, que también se llama Shot in the Dark. Para que vean que si hay cultura. Ahora, dato de trivia, hablando de la Pantera Rosa. ¿Qué me vas a dar? ¿En cuántos episodios habla la Pantera Rosa? Yo me acuerdo de los clásicos, me acuerdo en uno. A ver, yo me acuerdo el de los patines. El de los patines acabando voltea y dice... Ojo, antes de que le hicieran la estupidez de que haga la contraseña. No, no, no, de los patines con la bruja. No, estoy hablando. Yo me acuerdo el de... Yo me acuerdo el del diamante que está en África. Ese es uno. Que se terminan matando los dos cazadores y él al final... Dice que lo que era. No, dice lo mismo en las dos, ¿cierto? Te digo que dice. ¿La segunda? No me acuerdo. El arca de Noa, de Nora. En el arca de Noa, sí. Y en los dos dice... ¿Por qué los humanos no pueden pensar como los animales? Se voltea y se sigue caminando. Es lo único que dice. Sí. Y lo dice dos veces. Y sí, es la misma frase, ¿eh? Totalmente. Y una es la del diamante y la otra es el arca de Nora. El arca de Nora. ¡Ay, Dios! ¡Váyanse, estúpidos animales! ¡Toda el arca es mía! ¡Yo me salvaré! Y era un estúpido elefante echando agua nada más. Sí. Muy buena, muy buena. Pero bueno. Es que la Pantera Rosa. Es una maravilla, la caricatura de la Pantera. De hecho, con mi padre, antes de que le hicieran odiaba nada, las, que odia, todavía, las voces de niños, dice que le desespera. Sí. Entonces no veía muchas caricaturas. Pero la Pantera Rosa, sí. Él la veía conmigo porque no hablaba. No hablaba. Y de hecho, en lo que hablaba... habló, se echó a perder esa caricatura. No, le dieron nada más. O sea, la vi... Sí, no. De una versión ochentera. Y una noventera. No, y noventera. En la que ya hablaba, regalaron las porquerías. Sí, todavía se salva cuando sale el oso hormiguero y la hormiga. Son todavía... Pero es de la misma productora. Todavía el Piernas Locas también sale, ¿no? Creo que todavía la levanta. Y Hutklut. Que era que salía Hutklut. De la antigua. Esas son todavía de la... Pero ya las modernas, que sale acá bailando disco. No. Ya valió más. Basura. Sí, valió más. Ya tenía sus hijos. Ah, esa era peor todavía, esa es la tercera. Sí. No. Es una basura. No, vomitiva, sí. Que de hecho Scrappy es un idiota. O sea, quítate que ahí te voy. Pues de hecho sí, Scrappy es un idiota. Pero de hecho lo dicen en el plot de la película, ¿acuerdas? Sí. El villano, ¿no? Por eso la película tiene algo de credibilidad, la neta. Sí, sí, sí. Y es uno de los directores. Y curiosamente, en ese, en el rono original, el que hablaba era el inspector Clouseau y Toto. ¿Y Toto? Sí. No diga sí, di oui. Y según yo, en las películas nunca sale Toto. No, no sale. Porque no, su ayudante era el japonés. Exacto. Que aparte siempre lo agarraba desprevenido. Porque aparte era la instrucción de me tienes que agarrar desprevenido y atacarme. Para que siempre esté alerta. Entonces, lo veías que llegaba a servirse café a su casa y salía el otro salvaje a patearlo del refrigerador. Exactamente, y, sí. Muy bueno. Sí, muy bueno. Era una a mí me gustaban mucho las películas. Sí, honestamente, sí, era una maravilla. Bueno, Peter Sellers era un genio, sí. Honestamente. Era un genio. Y quien lo dude, véase la de cómo, mal traducida, cómo aprendí a amar a la bomba. Es Doctor Strangelove. Sí. Doctor Strangelove. Haciendo dos papeles. Sí. Y brutal. No, eso es buenísimo. Sí, no, me queda muy claro que... Con Kubrick, Stanley Kubrick. La parte. Y con el gran Jim Belushi. Sí, correcto. Jim Belushi también en esta película. Es correcto. Él es el que tira la bomba. Es un peliculón. Que es una maravilla que va sentado en la bomba, como vaquero, güey. Como vaquero. ¿Qué? No, es una película maravilla. Por eso yo siempre diré que Kubrick es el mejor director, porque trascendió cualquier género que tocó. Todo, ¿eh? Todo. Comedia. Sí. Acción. Sí. Espartaco. Sí. Sí, no. Costumbrista, de todo. Pero bueno, eso lo platicaremos con Dan Campos, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero, curiosamente, nada más para, se me va a olvidar, en la falsa celebración del 75 aniversario de Marvel, anunciaron muchas portadas de Alex Ross. Sí, Alex Ross va a hacer las portadas especiales. Especiales en, del aniversario, ¿no? Exactamente. ¿No se han anunciado quiénes van a ser los de DC? Uh-uh. No, bueno, de Batman sabemos que va a haber, aparte de las celebraciones, no olvidemos que va a haber una serie semanal, Batman Eternal, es correcto. Y seguramente la consumirá si nos platicará. Seguramente. Y también está Damian Son of Batman. Ya salió el primer número. Sí, yo tengo que ir por mis cómics porque me espera Damian y el anual de Nightwing. Uh-huh. ¡Ay, te esperará bajo tierra! No. Seguramente se habla que va a haber una enorme celebración de también el 75 aniversario. Se me hace gacho que anuncie algo primero Marvel que DC, ¿no? En ese aspecto. Bien, solicitaciones, viene la nueva camada de Marvel con Marvel Now. Okay. En la nueva oleada, y todo está basado en Inhumanity. Se han ejercido varios rumores que Inhumanity probablemente, dicen las malas lenguas y los especuladores, que sea la versión de mutantes para que Marvel la pueda utilizar en cine. Se me hace muy arriesgado meter a personajes que no son conocidos de entrada, pero sí puede tener un trasfondo, porque generalmente ahorita el primer promo que están haciendo dice Be Vigilant, o sea, como avísame quién es mutante, ¿no? O sea, quién es Inhuman, sí. ¿No? Y el otro es salió el segundo, que lo va a escribir que cómo le están dando chamba ahorita a Brian Good. Y nada más viene una imagen que dice Resurrection. Ok. ¿Jean Grey? Puede ser. Vete a saber. Porque recordemos que en Battle of the Atom, Shishorn, que ya acabó, lo tenemos que comentar, pero eso lo dejaremos para otro momento. Shishorn es Jean Grey. Shishorn? Es un personaje que salió en Battle of the Atom, que es el casco de Shishorn. Es Jean Grey. Sí, que la que viene del futuro, ¿no? Es una la línea distópica esa, que volvemos a jugar con los futuros, como lo dijo, que le encanta. Sí. Y es especialista X-Men. O sea, nadie como X-Men para manejar líneas temporales. Líneas, chaquetas temporales que muchas no tienen mayor sentido. No. Y otras sí presentan cosas muy interesantes. Antes de que se me olvide, quiero dar las noticias, porque tenemos que platicar, yo creo que para el siguiente bloque, el movimiento de DC Comics. Es muy importante que lo toquemos, que se van ya a la costa oeste. Exactamente. Ya lo dijiste. No, sí, pero vaya. O sea, hay que mencionar todos los motivos, todo lo que conlleva movimiento lógico, ¿no? Sí. Pero bueno, una noticia que a mí en lo particular se me hace muy, muy importante en el medio del cómic. Sobre todo Vértigo, que acaba su última serie, quizá flagship como tal. Sí, su flagship actual. Anuncia Bill Willingham que se cancela. Bueno, Bill Willingham anuncia él mismo que planea terminar Fables con el número 150. cuál van? En el 132, 133. O sea, le queda un año todavía. No. En teoría acaba a principios del 2015. Sí. Y acabará también la serie Ferris, según esto, un mes antes. O sea que va a terminar todo lo que hace. Y dice que promete un final épico, que ya lo tenía platicado con Mark Buckingham, porque sabemos muy bien que él siempre mencionó que la serie la escribía hasta que Willingham siguiera motivado para dibujarla. Sí, fíjate, me llama mucho la atención Buckingham. Ajá, Buckingham. Sí, me llama la atención que para esto el estilo de Buckingham se prestara tanto. ¿Te acuerdas cuando dibujó algunos números de Batman que salió? De Batman, exactamente. Y después dibujó y después salió Teen Titan. El gran clásico de Buckingham es Marvelman. Es Marvelman. Conocido aquí como Miracle Man. Y próximamente noticias. Sí. Ahí sí viene ahora sí ya. Sí, yo creo que seguramente Marvelman viene por ahí. Resurrection. Puede ser. ¿Quién sabe, no? Sí, o sea, es no. Ahí queda cancelado, porque Brian Good no lo va a escribir. Sí, no. Por lo menos primero, ya anunciaron todo el trabajo de Anglo, va a empezar a salir, que ya estaba salido, creo que los Pepe Sol los había anunciado desde antes, pero empiezan a salir y después ya van a editar nuevamente, y esta sí es una oportunidad, porque es imposible conseguir Miracleman editado. Exacto. Entonces aprovechen ahorita que lo van a reeditar. Es un must-have. Otra saga que acaba, bueno, Fables 3 tiene un peso brutal, menciona que ya lo tenía platicado, que lo tenía pensado en una Comic-Con, pero dice que en algún momento ya se estaban filtrando las noticias y dijo, ya lo digo de una vez. Entonces, lo más curioso y lo padre es que menciona que ya hay trabajo para dar guión para una película de Fables. De Fables. Que están haciendo el pitch. Vale la pena decirlo, que con el éxito que ha tenido Once Upon a Time, que es un fusil. ¿Qué? Fusilazo, claro. Sí, pero Fables. Que curiosamente, lo padre es que ya le dieron otro enfoque, otros personajes, han hecho cosas interesantes, Neverland y todo, está muy chido. Pero obviamente es fusil. Ahora, el mismo Willingham nunca ha estado en contra de esto. Él mismo dijo, respeto el trabajo. Ahora, Willingham, sabemos que se fusiló también algo, es lógico, pero el éxito bestial que hubo en la difusión, digamos, de los cómics, es de Willingham. Sí. Entonces, Once Upon a Time ha tenido un súper éxito, de hecho, ahí se anunció Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. en el final de la temporada pasada. La 2, efectivamente, ¿no? Y a lo mejor pudo haber sido el Walking Dead para Willingham, güey. Que no fue, se lo robaron. La neta, qué gacho, la verdad, porque se ve que Willingham tiene una creatividad brutal para aguantar una serie de televisión. Sí. Yo estoy de acuerdo, pudo haber sido el Walking Dead. Pero, curiosamente, ahora lo más interesante es que está asociado con los productores que quedaron libres de la saga mega exitosa y multisaga de Harry Potter. Entonces, es Heyman y Clifford. Entonces, al hablar de esto, puede ser que estén buscando la saga que sustituya Harry Potter. Estaría muy interesante. Difícil porque viene originado de un éxito literario a un nivel masivo. Y J.K. Rowling ya firmó también algo para... Ya tiene. Va a ser una especie de spin-off, ¿no? Que se me hacen muy chacalescos, eso sí ya se me hizo chacalesco. Ya se como dirían los puristas, ya se prostituyó. Porque mi más, sabes que leen cómics, que no chacalees el mundo que tú creaste, claro, donde hay en mil historias que contar. Ajá. Por supuesto. Otro ron que acaba, que curiosamente se difunde por la página de cartas, es el ron de Daredevil de Mark Waid. Dice al final, bueno, y ya que Wade ya escribirá su próximo número, el final, quién sabe, y todos, 36, algo así, ¿no? No, el 25. ¿El 25? Parece que ya lo termina. Acaba su ron, pero curiosamente me anuncia una serie que no tengo ni idea de qué carajo sean ni nada. Se llama Road Warriors. En Marvel. Guerrero de camino para Marvel. Lo menciona. ¿Want to be wise? pues yo en Road Warrior automáticamente pienso en Mad Max. Ese es el Road Warrior. ¿Estás de acuerdo, no? El Road Warrior es Mad Max. No, a mí me suena así como Road, hablando de superhéroes y hablando de Marvel, Road Warrior me suena a Ghost Rider. Ghost Rider, pero Ghost Rider, acuérdate que viene un pitch como mujer y no con Wade. Entonces, pero Warrior es no tiene una la palabra en sí no tiene una sexualidad definida, puede ser él o ella. Ah, no, sí, estoy de acuerdo, pero bueno. Entonces viene esto importante, así como noticias varias. El mismo, antes de que se me olvide, dice que tiene Willingham, dice, no me retiro del medio. Curiosamente sabemos que él, sus trabajos fuertes siempre son independientes. Uh-huh. Ha hecho fracasos en Batman y eso, o sea, malas historias y todo. Pero también lo forzan, o sea, le dicen, tienes que escribir War Crimes. Ching. Sí, es War Crimes, ¿verdad? No, es el regreso de Josh. No, creo que es el regreso No, el regreso de Josh lo escribe... ¿Quién sabe qué? Lo dibuja Barrio Nuevo, es otra madre. No, creo que es Willingham. No, no es cierto. No, Willingham es War Crimes. La porquería de War Crimes lo hace Willingham, no, y tiene otra también previa y que son muy malas las dos. No sé, pero lo que él hizo para Batman no fue bueno. Que como Azarel, cuando salió, sí, que fue mediocre. Sí. Uh-huh. Entonces, curiosamente, viene una novela también que va a salir, que también han sacado en varios formatos. Se llama Ferris in All the Land, va a salir ya este mes. Y la dice que tiene una serie ya con ese Buckingham, entonces se ve que ya traían trabajo para otra cosa, y dice, no puedo decir nada de eso todavía, no, en 2 años sabrán de eso. Y la única que lo dice, espérate 2 años y te daré noticias. No, pero dice, y les puedo hablar de la que sí voy a sacar, que se llama Legendary, así con doble R, Legendary, que es un steampunk adventure para Dynamite. Ah, chingón. Entonces vamos a ver qué presenta. Sabemos que es un escritor muy interesante en las cosas que cuestiona, y simplemente es el sucesor así de nivel, yo sí lo considero, después de Sandman, al nivel bestial, o sea, con todo y que lo que vamos a discutir, cuáles son los flagships. Yo creo que Preacher es un flagship, pero no llega al nivel que tiene de culto probablemente Sandman. Un Sandman, y yo creo que un Fable ya lo supera a un Preacher. Bueno, me quedan mis dudas en ese aspecto, ¿eh? No, yo sí creo que sí. Yo el culto Preacher, o sea, por algo supera el flagship, ¿eh? Entonces, es bestial, es un culto no de Garden. Lo platicamos ahorita en el Underrun, porque no, sí, yo quiero platicar ahorita, me vale madre. No, doctor, pues mira, pues, te voy a cortar, a mí lo que tú piensas es, me vale madre. Nosotros nos vamos a un corte y recuerden que... Ese segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y les recordamos que somos el equipo secuencial, estamos en Destripando, vamos y venimos. Bueno, estamos de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, seguimos en Destripando y nos encontramos en su gustada sección On The Run. Bueno, ya platicamos bastantes cosas fuera del aire y obviamente nuestro carnalito El Zico ya nos dio aquí también todo un breviario pertinente y puntual de lo que viene y mencionó algo muy interesante, digo que ya la mayoría debe estar enterado y si no, shame on you. Shame on you. Si no. ¿Quién sabe dónde viven? Pero seguramente en Nueva York, ¿no? Sí, no. Y me queda muy claro que abajo de una pieza. No, eso fue. Esa bola de hambriados estos, no. Pero ni en Nueva York, Colonia, Nápoles la conocen. Exactamente. Y esto es... ¿Diagonal? Y esto es un movimiento muy interesante por parte de DC Comics. Ajá. Y va a meter muchos cambios, o sea, mucha gente no se va a ir. No. A ver que no se quiera mudar. No, bastante. Les tienen que ofrecer muy buenas condiciones. Sí, hay un comentario que me llamó la atención, por ejemplo, de un Phil Jiménez. Es que yo me mudé a Nueva York para ser dibujante de DC Comics, sí, para trabajar. Animal. Sí, tenemos... Que dibuje para DC Comics, güey, porque es un chingo que no dibuja animales. O sea, exactamente. Está dibujando para Marvel, de hecho, ahorita. Entonces, no tiene broma. Acuérdate que Phil Jiménez es raro, o sea, lo contratan, le hace su proyecto, saca 6-7 números y a la goma, no, discúlpame si estás mal, el Ferris es de Phil Jiménez. Y es Vertigo, DC Comics. Sí. Pero son proyectos muy muy limitados, o sea, son pocos números los que dibuja Phil Jiménez. También, o sea, ¿cuántos artistas o escritores viven en Nueva York? No muchos, o sea, curiosamente... La gran mayoría. El gran cambio viene para el estado. Estamos hablando de editores, de productores. Viven en todas partes del mundo con la tecnología actual. Ya les vale más. Sí. Nada más tienen que ir al Summit. Sí, algunos son latinoamericanos. Humberto Ramos no vive en Nueva York. No. No. Me informo que vive tampoco en México, porque vive de... No vive en el... Necesita visa para pasar al establo de México. Exactamente. Pero no vive en Nueva York y... No. El dibujante de Spider-Man. Mira, no te vayas más lejos, Gildiray Sinar, que vive en Estambul, güey. Neoyorquino, por excelencia. Sí. Sí. Curiosamente, que le va a los Mets. No tiene problema. Con la rareza que eso implica, ¿no? Sí, exactamente. Pero ya, o sea, por el lado creativo no te genera ningún impacto. No, ninguno, no, ¿eh? No, el problema viene para el staff, los directores, el chief editor, Bob Harras, toda esa gente, esa sí está... ¡A Bob Harras, que lo dejen en Nueva York y lo olviden! No, pero sí, vaya, está... ¡Que lo regresen a Marvel! Que vienen cambios muy fuertes. Sí. Todos empezaron por el... digital. No. ¿Medios? No, por el cambio que hubo en Warner. ¿Por la forma de febrero del 2013, ¿no? El japonés toma las riendas. Lo que pasa es que, desde que se forma DC Entertainment, no olvidemos que únicamente se queda el brazo editorial en Nueva York. Todo ahí, lo demás se muda, la parte, ¿no?, digital, la parte de tecnología, la parte de comercialización, que es la parte que lleva Jeff Jones, la parte de cine, la parte de todo esto, está en California, está en Burbank, está donde están los estudios Warner. ¿Dónde están los Animaniacs? Sí, en los tanques donde viven los Animaniacs. Entonces, mucho se comentaba que era precisamente el antiguo presidente de Warner, que era Jeff Robinov, el que insistía en no mudar a DC Comics de Nueva York a California, ¿no? Lo veía como un gasto innecesario, honestamente. Pero Diane Nelson siempre quiso moverlo, que no veamos que ella es la presidenta de DC Entertainment, y el nuevo presidente de Warner Brothers, al parecer está de acuerdo con ella, en que... Sí, y que hace mucha lógica. ¿Cómo se llama? Son complicados. Lo bueno es que ya vendrá Sato y nos enseñará a pronunciarlo de color. Ah, maldito Fat Cobra, no enseña ni los dientes, güey. ¿Quieres que te enseñe algo? No, ni los dientes para sonreír. Bueno, sí. De oriental, del agrícola oriental. Que de... Pero a mí se me hace interesante para, como dicen, ¿no?, la cuestión del staff. O sea, es mover es a toda cambio. La banda. Ahí es el cambio, realmente. Que al final sí te hace mucho sentido tener todo tu negocio bajo un mismo techo. Sí. No tiene mucho sentido más que la historia que tiene el tener tu brazo editorial. Nueva York es... la ciudad es el imperio editorial por excelencia, las más grandes revistas, los periódicos tradicionales, el famosísimo State de Broadway, ¿no? Que desde hace mucho mucho cambió. Es el 1700, ¿no? El 1700, algo así. Sí, 1700. De Avenue of America. Ajá. Avenue of America. Que a mí en lo personal, bueno, a mí me gusta mucho más Nueva York que Los Ángeles. California, Burbank está pegado a Los Ángeles. Claro, pero en invierno muchos piensan que no. Son los malditos hippies que no tienen para un abrigo. Me parece que, o sea, tenía cierto encanto el que las oficinas de Marvel y de DC estuvieran en Nueva York. Sí, casi, ¿no? Claro, también es un movimiento que no dudemos que en el mediano plazo lo vaya a emular Marvel. Marvel, gran parte de su negocio también. Pero no se iría en Los Ángeles. ¿Está en California, en lo fuerte de Disney? Sí. Florida. Lo que hay en Florida es un parque temático. Se llama Disney World. Y tiene sus medios estudios, sí, ¿no? Pero lo fuerte de California. Está en California. Ahí es donde... Hay una historia, ¿por qué se pusieron los grandes estudios de cine en California y no en Nueva York? Arrancaron en Nueva York. ¿Por el clima? Por el clima. ¿Por el clima? En California puedes filmar todo el año, en Nueva York, ¿no? No. Aunque filman todo el año, porque todo el año es común ver las filmaciones en los que es de Nueva York. Sí, sí, y ya después se van a filmar hasta Nueva Zelanda. Sí. ¿No? Película Nueva Zelanda vive de sus museos del Señor de los Anillos. Es correcto. Película donde no se destruye, sí. Película donde no se destruye algo en Times Square, no es película. Entonces... No. Pinche comentario, por gente como tú, güey, no vieron en Estados Unidos la de Del Toro, güey. ¿Por qué no se destruyó Estados Unidos y fue a Japón? O sea, no, mamá. No seas güey. ¿Titanes? Por eso no les gustó, güey. No, güey. No, básicamente no les gustó porque era de mexicano, güey. No, una madre así, una madre. Ah, ¿lo dices por Cuarón que tiene 400 millones recolectados, güey? No, fíjate que no he visto Gravity, güey. Y eso sí tengo un montón de ganas de ver. Está muy bien, dicho. Pero, o sea, no les gustó. Pacific Rim es una película muy de nicho. Uh-huh. O sea, al final, monstruos contra robots gigantes. Lo hemos visto mil veces, o sea, lo que hemos dicho, el concepto es muy de nicho como Transformers. No, porque Transformers es una marca comercial ya. Claro. O sea, bueno, aquí no tienes, no es Godzilla contra Mazinger Z, o no sé. Ajá. Aquí eran monstruos genéricos. Son el concepto, pero... Sí, de acuerdo, de acuerdísimo. Entonces, al público en general, pues muchas veces... Y además, el título no te decía nada, Pacific Rim, no es... Monstruos contra robots, güey. Bueno. Dices, ¿qué carajos es eso? Ah, claro. Es Thelma y Luis. Un final inesperado. ¿Para qué? ¿Para qué no? Sí, no, no, no. Para que vayan a verla y no se paren antes. Sí, sí. No, bueno, está cañón. Pero, vamos, o sea, al final de lo que estábamos hablando, el movimiento, pues sí tiene cierta lógica el poner todo tu negocio bajo un mismo techo. Ya no tiene gran sentido más allá de la historia, más allá de la tradición, el tener tus oficinas editoriales. La tradición es la cosa con la que atentas gruesísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, como tú dijiste muy bien, todo el imperio de las grandes revistas es Nueva York. Claro. Y podemos decir los Marvelitas, ¡Nueva York es nuestra! Pues sí. ¿Sí? Sí, se queda ya nada más Marvel. No sé por cuánto tiempo. No sabemos ahorita no, yo creo que no lo van a emular. En uno o dos años no lo emulan. En el corto plazo, pero en el mediano seguramente sí vamos a ver, porque al final hace mucho sentido. Mira, muy sencillo. Si DC empieza a tener muy buenos resultados con las cosas que presente en cinematografía, televisión y todo eso, como pinta que va muy bien en ese aspecto, sabemos que el brazo menos fuerte, curiosamente, aunque sea el que origina todo, es el de los cómics. Es correcto. Pero si logran hacer algo muy interesante en todo este aspecto, lo van a tener que emular, porque generalmente recuerden que lo que hace la mano de adelante, lo hace la de atrás. Sí, y yo creo que también es por cuestión de economía, ¿no? Tener, como dices, todo conjuntado en curiosamente, un techo. La misma presidenta dice que no es eso. Pero sabemos que algo tiene. Sí, o sea, no. debe ser un factor. Teníamos la mejor tecnología, teníamos ahora muy buena. Sí, ya tienen los chats y todo. Comunicaciones, que, pero aún así se te cae la señal, se te cae la. Sí, vamos, no es lo mismo a tener a toda tu gente bajo el mismo techo. No, y aparte, los costos de viajes, por ejemplo, que tenga que ir todo el tiempo y todo eso son gastos fuertes. Sí, sí, no es. No, sí, pero entonces, vamos, o sea, no es un movimiento inesperado, creo que tiene cierta lógica. No, de hecho ya venía cantándose, cocinándose hace ratito. Y de las dos, ya pertenecen a una corporación mucho más grande, que está sentada en California. Que curiosamente es Diane Nelson, ¿verdad?, la presidenta. Sí. Presidente, sí. Niega que sea la absorción, ahora sí por completo, de Warner, de DC Comics por parte de Warner Bros. Lo niega como tal, más bien dice que es cuestión de la conjunción de esfuerzos, etc. Ya lo veremos, ¿no? Yo no le encuentro nada drástico el decir, sí, ya lo absorbimos. Perdón, o sea, el sello editorial sigue siendo DC Comics, y de hecho en los cómics lo dicen, la parte es parte de Warner. Por eso. Pues no olvidemos que para el nuevo presidente de Warner, ya lo ha mencionado regularmente, que es una de sus prioridades es el universo DC, ¿no? Sí, claro. Lo ha mencionado abierta y repetidamente que esa es de sus grandes prioridades como presidente de Warner Brothers, explotar al máximo el universo DC. Que como lo habíamos platicado también, para los marvelistas que sabemos que dicen, es que Marvel lo hace todo, ojo, Marvel le ha ido muy bien en cine, pero no ha sabido explotar el resto de sus medios. Está aprendiendo. Que lo hace muy bien DC el resto, y en cine no es que lo haga mal, es que ha estado muy concentrado. Muy concentrado, estoy de acuerdo. No lo hace tan bien, más bien ha aprendido a hacerlo, curiosamente con un ejemplo malo como fue Smallville, que fue un éxito. Digamos que no es la mejor producción, pero tiene grandes fracasos como Birds of Prey, como, o sea, no ha sabido hacerlo del 100%, no, ha aprendido a hacerlo. No, es el problema que está ahorita ahí en Sochil, por ejemplo, que son los pininos, de pero cierta manera. Pero bien, lo hablábamos desde la animación, lo hablábamos desde los videojuegos. No, ahí sí ha ido gana en ese aspecto. Sí. Y en televisión, no olvides que DC ha tenido una presencia constante en televisión. Con mucha regularidad. De Marvel hemos tenido realmente lo más memorable es la serie de Hulk. Sí, ¿no? Lo hemos dicho. Uno de los grandes, no lo olvidemos, es una de las grandes aportaciones que hay de los superhéroes como una visión masiva hacia un público masivo es precisamente la serie de Hulk. Pero su serie del Hombre Araña no funciona al final, ¿no? La que hacen en los 70s, que a mí me encanta, pero... Sí, es buenísima. Acá el supermecatazo No, es genial, güey. Pero era un avance grosísimo en esa época. Güey, estás hablando hablando de los 70s, güey. Pero vamos, lo decíamos, Marvel realmente tiene a Hulk como su gran serie de televisión y una de las grandes aportaciones que hay en el género, sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo. En cambio, DC Si bien no le tocó el Superman de los 50s o el Batman de los 60s como tal a Warner, lo que sí le toca es tener experiencia de sus personajes en televisión, y lo hemos visto con cosas interesantes, evidentemente Wonder Woman, y pues de ahí hemos visto una presencia constante con aciertos y errores. Tenemos Flash, que es una muy buena serie que no tiene... Que no pega, pero es una muy buena propuesta. Exacto. Sí. Tenemos Luis E. Clark, que es una mierda, pero funciona. Funciona. Funciona a grado medio y es superado ampliamente por Smallville. Por Smallville, sí. Que dura 10 años, ¿no? Eso es un éxito, quieras o no nos guste. Sí, te gusta, Smallville le da, curiosamente, el pie de entrada a Green Arrow, que termina siendo hoy una buena serie, sólida, con buenos números, a pesar de estar en una estación menor. No, y está bien estructurada. Seguramente la veremos. Si sigue con esa tendencia, escalará de televisor. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor ahí está su nicho. Muy interesante lo que dices, porque ya empezaste a las patadas y decías, bueno, aquí tienes que vender tanto, no lo vendiste, te cancelo. No, y donde vemos que les va a pegar es por el lado de Constantine y de la serie de Gotham City que quieren hacer, que una ya va en Fox y la otra ya va en NBC, sí, ¿no? Que son de las estaciones, de las cadenas grandes, bueno, de televisión. Ya no es la cadena de casa, ya no es CW. Porque al parecer Flash va para CW, si mal no recuerdo. Que estaría bien. Me interesa la de Constantine, es una apuesta fuerte o una... Sí. Pero algo diferente, ¿eh? Pues por lo menos ya variarán de los forenses, ¿no? Sí. Que de una u otra manera pues es interesante. Y tienes, y por el lado de Marvel, pues tiene su gran experimento, que es Agents of S.H.I.E.L.D. Y traen las nuevas series que dicen que traen Secretive, ¿no? Pues hablan de que tienen muchas. No vemos que Jeff Love, su chamba es televisión exclusivamente. Entonces, seguramente traerá más proyectos, pero también, los adelanta mucho el éxito que tiene de lanzamiento S.H.I.E.L.D. Yo creo que los frena la respuesta del público, que cada vez ha sido menor y que en términos generales ha habido cierta decepción ante la serie de televisión de... Es un efecto tipo Green Lantern, ¿no? Más o menos, o sea, te prometo, ¿y qué pasó, no? Pero yo creo que a diferencia de Green Lantern, en la que creo que nunca hubo gran expectativa, en S.H.I.E.L.D. sí la hubo. Ah, bueno, nos damos el número del primer episodio, los números del primer episodio. Son bestiales, ¿no? Y que de ahí se va viniendo abajo, y ves una constante respuesta de la gente que se va abandonando porque no cumple la expectativa de lo que esperaban que fuera la serie de televisión. ¿Qué ojo? Pero lo dijimos un momento, S.H.I.E.L.D. es un muy buen concepto, sí, pero no sé si cool son los Marvelitas. Se creyeron que era el gran personaje. No, ahí sí, yo difiero completamente, yo siendo Marvelita, pero soy un Marvelita letrado. A diferencia de la mayoría. No, un Marvel zombie, ¿no? Sí. Entonces, pero curiosamente, Coulson es un agente glorificado, así de sencillo, y lo glorificaron tratando de darle un protagonismo en escenas especiales, nada más, pero no tiene un peso específico en Avengers. Creo que uno de los errores que tiene la serie es haber creído en un momento dado que tenían un personaje central que arrastraría al público en él. Uh-huh. Es un personaje de soporte que le daba cierta continuidad. Qué curioso, es un actor pero que venía nadie de televisión, paga un boleto de cine para ir a ver a Coulson. ¡No! Coulson, mira, después de que lo ves que lo bofetea en Los Pingüinos Jim Carrey, pierde toda credibilidad. Pero fíjate, Coulson, su función es hilo conductor. ¿Sí? Así de sencillo. No tengo tiempo de que venga a filmar Samuel L. Jackson todas las escenas. Usemos a este güey que está un poco desempleado. No, es tiempo. No me alcanza el varo para estarle pagando a Samuel L. Jackson. Cada aparición que hace, y me la cobra cara. Güey, por 30 segundos que le sale a la primera toma al güey, porque sale de Samuel L. Jackson. Exactamente. Entonces ahí yo creo que S.H.I.E.L.D. va a ir haciendo sus ajustes. Sí. Que ojo, no es una mala serie. Con eso no queremos decir que sea una mala serie. Y aquí hay algo que estamos comentando. No, te dicen el mundo de los Avengers. No. Lo estábamos comentando previo, güey. Explotar la idea del mundo de los Avengers. Mira, y mal hecho la publicidad, por ejemplo. Anuncias con bombo y platillo y no anuncias con bombo y platillo que viene Samuel L. Jackson. Exactamente. O sea, una imbecilidad muy grande. Sí. O sea, ¿por qué? Porque es sorpresa. No, no seas imbécil, la televisión es un medio distinto a al cine. Ajá. La televisión es fast. Porque anúnciamelo. No, y aparte es te viene otra serie. O sea, la gente elige. Cuando estás en el cine, estás cautivo en ese momento. Entonces, te pueden obligar a quedarte a unos créditos. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque no entró otra serie en ese momento. Uh-huh. Es correcto. Entonces, no tienes el control en la mano. Pero creo que Shield, o sea, no, porque no se ha desplomado, no es un fracaso. No, estamos hablando de pero evidentemente ha ido bajando, claro. O sea, vamos, lo que dijimos, o sea, se comporta como en los cómics. Número uno, número dos, va ajustándote. Exacto. Hay series que van subiendo, Walking Dead es... Sí, impresionante. Fenómeno en televisión, sí, que no. En las dos ha ido subiendo. Se tiene que estabilizar, se va a estabilizar. También un problema que tiene S.H.I.E.L.D. en contra de Arrow, por ejemplo. Arrow no tenía la gran expectativa. Claro. El estudio sí tenía una gran expectativa. Por eso, Avengers en televisión. Es lo que yo digo, es como Green Arrow, como Green Lantern. Todo lo que le invirtió el estudio. Uh-huh. El estudio en ese momento traía un proyecto que nunca lo sabremos. Y probablemente lo sabremos 5 años después, cuando salgan los cadáveres y hablen, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero, curiosamente, en ese momento no sabemos qué tantas películas se cayeron de la... ¿Qué proyectos se cayeron y se pararon? Y se pararon. Y creo que algo va a pasar, no en el brazo de cine de Marvel, sino en el brazo de televisión. Uh-huh. Es decir, espérate, tenemos que hacer ajustes, tenemos que ver. Que tiene tiempo, porque ya tiene confirmada... La temporada completa. Exacto. No se la cancelaron a Whedon. Eso es bueno. Ajá, que muchas series no tienen ese lujo. Uh-huh. Ahora, ojo, aquí hay algo que yo creo que es importante. Que compró tiempo, ¿para qué? Para que la... Es como un Prison Break, ¿no? Que obviamente es una serie pensada para hacerla rápido, porque pegas. Uh-huh. En el momento que ves que es un exitazo, dices, puta, ¿qué hago para la segunda? Uh-huh. Ya se jugaron en la madre. Sí. Pues vuélvelos a meter a la cárcel, güey, para que se vuelvan a jugar. Ok, la segunda sigue siendo buena. Sí. Y la tercera, ya métele que el papá era agente de la Yala. Pero ojo, aquí el momento de decir, de hablar de Agents of S.H.I.E.L.D., no se está diciendo que la serie sea mala. Yo creo que es importante distinguir lo que estamos platicando. Al plain people, ajá, es al que no le está gustando. Es muy diferente decir, es que yo soy fan de Marvel y es la neta del planeta, poniéndonos de acuerdo. No, de hecho, muchos probablemente piensen lo contrario. Pero hay, supongando, ajá, decir, no, es que es Marvel y es muy buena y lo que quieras. Recordemos que los fans de cómics somos un público que no le interesa como general. Como general, no. Como sabemos general. Que es un punto porcentual que es muy importante. Lo que pasa es que es un público menor. Ajá. El no le interesa es, ojo, no lo aliene. No. No, porque es un público que te puede dar cierto empuje. Exactamente. Pero no te son da... muy vocales. No te sirve. Uh-huh. Creo que, ojo, también la vocalidad es... Son más bien escandalosos, pero no... Por eso, pero bueno... No ayuda, no... Mucho ruido, pocas nueces, sí, ¿no? Es correcto. Pero, no te da para sostener un proyecto de este tipo. Este clase de proyectos... necesitas que se tener un público general. Les falta poner a Coulson encuerado como en Arrow. ¿Para qué? Para eso tiene un Psyche, güey. Que ya lo están haciendo, Dios gracias. Pero entonces, para los que digan, no, es que el público no entiende, pues es que mi hermano, el público lo que entiende es de que no le gusta y que le está dando hueva la serie. Exactamente. Es que el problema es que si anuncias y en el screenshot, o sea, por ejemplo, lo que anuncias en la televisión en tu presentación o digamos en los teasers que dejas ver, ves el escudo de Capitán América, eso dices, güey. El martillo de Thor, dices, güey, eso se va a poner bueno. Obviamente. ¿No? El problema es que no hay, salen... dos chavos tetos, sale esto y dices, ¿qué pedo? Sí, o sea, sí, obviamente, la gente dice, oye, o sea, cualquiera que está construyendo una serie sabes que tienen que presentar a los personajes, cimentarlos y después ya empiezas a enriquecer el mundo. El problema es que si me permitiste el escudo del Capitán América, no lo estoy viendo. O sea, ¿para qué me presentas algo que yo ya quería me ver? Me da hueva ver cómo cimentas esto porque, la neta, me dijiste que iba a salir, sí, indirectamente. Ya de jodido, no, ponme a Hawkeye, cabrón, ¿no? Pues ya de jodido, o sea, diciendo como yo quiero ver superhéroes. Ya de jodido, méteme por lo menos a Gravitón, pero en traje. No, en spandex. Sí, o sea, y no es por el hecho del spandex, sino es porque como dices, están predando, y lo que dijimos también, lo que hemos estado diciendo, estás predando el concepto de Avengers, de la película. Ahí te colgaste. Uh-huh. O sea, te colgaste, no estoy predando. No, es colgándose, exacto. Y presentaste una serie que era en el mundo de los Avengers, uh-huh, y gran parte de la publicidad de la serie es que no era ver imágenes de los Avengers. A ver, hay que ser sinceros, en el mundo de los Avengers, como dijimos, ¿dónde estaba el imperio comercial? ¿Dónde es el mundo de los Avengers? Nueva York. ¿Esta mierda en dónde se desarrolla? En todo el mundo, güey, en el Carrier, ¿no? Que ya se está volviendo gaj, que se caiga cada película, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno, sí, pero lo sabemos, cualquiera que hayamos leído un cómic, así pasa. Es como invadir la mansión de los X-Men, es como destruir la Baticueva. Es correcto. Es que se ve bien bonito cómo se hace mierda, güey. Que se caiga el globo del planeta. Ya vimos que se va a hacer pomada en Captain America nuevamente. Nuevamente, en el Carrier. Y no, y el, la Torre Stark ahora también, el chiste de romperle ese mouse era la Torre Stark. Y... como era la mansión de los Avengers, sí, la Hydrobase, todo así. La Hydrobase, esa madre, ya no me acordaba. Hablando de la costa... Wakanda, cada rato también le hicieron pomada. La Atlántida en Aquaman o en Amor la han hecho mierda en mil cantidad de veces. Así que chiste, entonces, si no, pues para qué son las ciudades, pues para hacer pomadas. Pero bueno, ahí el chiste es de que Marvel seguramente va a ir ajustando, tiene tiempo, sí, creo que va a ajustar bien. Y tiene que empezar a ser más agresivo. Tienen que evitar a Whedon, bueno, ya lo dije yo. Ah, Whedon, uno de los problemas que tiene, de entrada, sí es un tipo soberbio, arrogante, soberbio. Mm-hmm. Le funcionó también Avengers, que aparte yo creo que era un éxito que ya le debía la vida, sí, porque un hombre que había tenido muchos ciertos reveses. Ciertos digamos, reveses porque Buffy siendo un tipo talentoso. Pero es que realmente su éxito es Buffy, porque si tú ves el currículum de Whedon, está. Tiene muchos fracasos. Fuera de Buffy, tiene muchos fracasos. Fíjate. Ahora, de conceptos muy buenos. Firefly, ojo, que no vio. Ahorita que lo mencionas. Es extraordinario, sí, Firefly. Sí, es muy bueno. El peor es de que lo vieron tres güeyes. No, ¿sabes también cuál fue el problema? La gente decía, está muy buena la idea de la serie. Duró, creo que temporada y media. Algo así. Temporada, sí, dijeron, temporada y media. Gracias. El problema, por ejemplo, con una serie como Firefly, ahí sí no fue problema de Whedon. El problema fue de los programadores de la estación, porque los capítulos no los pasaron seriados, o sea, no en el orden que debía ser, los empezaron, sí, a alternar. Entonces, sí, como que dices, güey. Por eso, pero es el colmo en eso, que está, pase, eso es una imbecilidad. Pero ahí ya te habla de la mala suerte que tiene Widow, güey, ¿no? Televisa comprando sus capítulos de las series que no sabían cómo iban y los acomodaban como podían. Exactamente. Pero bueno, ha tenido mala suerte y ha tenido buena suerte. Es un guionista, es un script doctor. Así es realmente como él hizo. Él era su living. Un excelente dialoguista. Sí. Eso es, sí, lo más fregón que tiene. Mejor que director, que... mejor dialoguista. Sabe crear situaciones de interés. Ajá. En donde no las hay. Probablemente. Que lo metan entonces, güey. En Agents of S.H.I.E.L.D. Hay que echarle cierto ahí editaje para decir, oye, ¿sabes qué? Esto no jaló por acá. Vamos editaje. A meter un poquito más de esto. La palabra de hoy. Bella de hoy es editaje. Editaje. Aprenda, niña. Y yo creo que va a pasar y creo que va a funcionar. Debe mejorar. Agents of S.H.I.E.L.D. y va a ir mejorando. Va a mejorar. Marvel, me queda claro. Marvel no va a dejar que un proyecto al que le ha metido tanta lana como Agents of S.H.I.E.L.D. se le vaya al gallo. No, ¿sabes por qué no lo va a permitir? Porque no le pesaría mucho el fracaso, anunciar el fracaso. Sí. No. El primer fracaso. Revés, y eso es malo para la saga, claro, que todavía no acaba, fílmica. Que sabemos que muy bien cuando concluya, lo más probable es que abandone Kevin Feige. ¿Sí? Lógicamente termina su reinado y viene alguien con una nueva propuesta para revitalizar. Probablemente ahí sí ya lo hagan más oscuros. Vete a saber, ¿no? Sí, el chiste es... saber qué pasa, ¿no? ¿Qué hace? Pero... no, y lo que siempre hemos comentado, o sea, realmente, si no quieres tocar a los personajes de la película, de Avengers, porque son muy caros, por lo que quieras, Marvel tiene una gran, igual que DC, una galería aberrantemente grande de personajes que puedes utilizar. Es como dijimos, o sea. Pero joder, porque Green Arrow no tiene su propia galería, está depredando las otras galerías. Totalmente, sí, claro. Entonces, y en particular la de Batman. Uh-huh. Bueno, es que la de Batman es extensa. Sí, es muy extensa. Batman tiene para dar y regalar hasta... le tiras a pa' Marvel. Necesitas cosas buenas. ¡Te regalo al Ratcatcher! ¡No! Creo que no lo voy a usar en la saga de Nolan, güey. Sí, exactamente. ¿Quieres a Killer Croc? Te lo presto unos días, güey. Para que conviva con él. Es más, hasta Ra's al Ghul. ¡Ah, caray! Eso está raro. Claro, ¿no? Que ya veamos, primero vemos que el mundo de Batman siempre estuvo off limits de televisión. Y era una... Era un límite, ¿no? Muy claro, o sea, era por mandato, ¿no? Batman pertenecía al mundo del cine. Por eso engañaron mucho a los sus personajes de... ¡Va a salir en Smallville! Sí, no, toma no, tus 10 años, maldito. Satana, pero jamás verás a Batman. Dice la legión de superhéroes, si no viste a Batman, que no... ¡Qué mamada de sus consejos! ¡Qué poca! Pero ahora en Arrow ya escuchamos el nombre de Ra's al Ghul y el Liga of Assassin. Ya escuchamos a... Bueno, el Liga of Assassin está... Ahí estamos hablando de... Punto para quién? ¿Cómo se llama el cabeza de tigre? Bronze Tiger. ¿Desde que a quién pertenece? Al League of Assassins. Exactamente. Exactamente. No, en la película Merlin. Era. Merlin es miembro del League of Assassins. Sí, sí, sí. Y siempre, o sea, en los cómics es. Sí, es de League of Assassins. Es miembro del League of Assassins. Qué curioso, en las películas no eran de League of Shadows. De League of Shadows. Aquí sí ya es de League of Assassins. Hay que ser sinceros. Oye, mejor League of Shadows. Sí, honestamente. Sí, honestamente. Sí. Es como The Evil Brotherhood of Mutants. The Brotherhood of Evil Mutants. The Brotherhood of Evil Mutants. ¿Qué serán, güey? No, The Secret Society of Super Villains. Exactamente. No, sí, o sea, sí, sí. No mamado ahorita. Era que por eso de League of Shadows era más ambiguo el concepto, ¿no? Exactamente. Aquí son claramente maldosos. Sí, ¿no? Fíjate, y hay. Como la Liga de. Extraordinary Gentlemen. Exactamente. ¿Cómo es? The League. The League. Sí, es The League. Extraordinary. Ah, no, era... Ah, lo metían todo, ¿no? Ah, pero sí, de todos modos, ahí mismo decían, ¿quién es The League? Sí. No, pero es como dices, o sea, hay conceptos que ya está jalando, por ejemplo, un nombre como Amazo, que ya aparece, okay, no aparece en un robot, pero aparece en un barco y te lo deja, el nombre del barco es Amazo. No, pero Amazo, aparece el Dr. Ivo, que lo crea. El Dr. Ivo, que ya te mencionan a un Ra's al Ghul, que te mencionan a un Brother Blood. No, es muy ambicioso, y todo eso se lo deben, curiosamente, a Smallville. Sí, Smallville, totalmente. Mal hecho, como quieras, pero experimentó con dar la diversidad. Volvió viable la idea de centrar una serie en un personaje como Green Arrow. Exactamente. No, y deja, mira, volvió viable el experimentar. Yo creo que desde la séptima temporada fue, presentemos el multiverso que tenemos, no solo el personaje. La sexta, cuando empezaron a presentar a Green Arrow y todo. Ajá, eso. Ahí fue de, bueno, pues ahora mete este, ahora mete al otro, ahora que salga Satana, ahora que salga la Legión. No sé. Sí, de que salga el Justice Society y todo eso. Ya, ahora decir la Legión, no manches. Sí, ya está acá. Honestamente, hasta yo lo digo. Sí, ya que pongan a la Legión, dice así como que, güey, pusieron a Sanya Jaina. Los Gemelos Fantásticos salieron. A mí no me extrañaría que gran parte de la influencia del objetivo de Marvel Studios vino de el primer universo compartido relativamente era el de Smallville. O sea, esa es la virtud que termina teniendo Smallville, que como historia de Superman es muy mala, pero como experimento televisivo en el que fuiste echando montones de superhéroes A ver qué pegaba, pues pegó. Sí. Ahora, pues nosotros podemos decir... El Tom Welling. Exactamente. Y el granjero. Sí, es Green Arrow y el granjero. Y el granjero de Kansas. Que ahora, nosotros podremos decir, y creo que los tres opinamos lo mismo, Smallville es una verdadera basura. A mí me parece una basura de serie. A mí nunca me llamó la atención, me daba hueva. Yo vi hasta que llegó el Vitalín. Pero aunque no 10 años. Acaba es la serie más longeva que hay de televisión basada en un superhéroe. Entonces, algo. ¿No? Por mucho. O sea, alguna pili... tuvieron que haber estado generando los creativos y los productores para mantenerte una serie 10 años. Claro. Hasta el grupo de Remy Zero fue famoso, carajo. Hasta Remy Zero, güey. Que después de Codeine y Save Me, no tienen nada, güey. Pues no. Nada, güey. No, güey. Pero la rola es muy buena y duró 10 años, güey. Ajá, exactamente. Entonces, o sea, por ese lado... Hasta los Duques de Hazard salieron ahí, carajo. El proyecto... Pues cómo no, si el papá ya salía. Pero salió el otro también. Al parecer se está volviendo mucho más ambicioso de lo que hubiera parecido en un inicio algo. Pero es una serie en la que arriesgas mucho menos. Me da mucho gusto. Que arranca respecto, con una enorme ambición, pero al final se queda corto en lo que está cumpliendo de esa ambición, que es S.H.I.E.L.D. Pero de ahí vamos a ver y seguramente se van a ir acomodando y seguramente se va a seguir explotando televisión. Y qué bueno, ¿eh? Y también quiero decir que algo que es bueno, el que Marvel Studios, yo creo que tenía un momento en el que creía que no podía cometer error y que no podía hacer. Y que es bueno el que tenga, no un fracaso, sino cosas que le hacen... Que lo aterrice. O sea, hay cosas que tienes que... Piénsale, güey. La organiza bien, estructura de otra manera, no eres... Ben Kingsley está comentando que va a salir... En uno de los one-shots estos que vienen en los DVDs... Él dice en el que se habla que otro. es el perdón a los fans en el que se va a salir el verdadero mandarín molesto por lo que hicieron Killian y Ben Kingsley. Está chido. A mí me parece... Es una disculpa, por lo menos, no, el contrario de Craven's Hunt. Por lo menos, de lo que falló, tratas de componerle. En Craven's Hunt es un epic fail haber hecho ese perdón por la violencia excesiva, ¿no? Sí. A mí me parece una innecesario, me parece tardío, porque al final es... No es innecesario, acuérdate por qué. Te voy a decir, todos los box sets y eso que venden, venden y muy bien. No, pero no importa, o sea, me parece innecesario una. Al público al que le molestaste, o sea, al final la expectativa que podrías haber tenido sobre un mandarín, no la cumpliste ya, porque no va a haber otra película de Iron Man. Eso sí ya lo han hablado. Sí. Se ve muy complicado el que puedan hacer un Iron Man 4. No imposible, pero... Y al final no cumpliste la expectativa que se había generado de que era Iron Man contra el mandarín, que es la expectativa que generaste desde tu primer película, ¿no? Uh-huh. Ya nunca la cumpliste. Hiciste otra cosa, lo decidiste. ¿Vas a traer a pedirle perdón a quien, al público en general, que ni se enteró o que le valió? Sí, pero bueno. O al público ñoño, que de todos modos, te lo voy a comprar. El público ñoño, tú oye cómo siguen defendiendo a Marvel y diciendo, o sea, escuchas yo todo lo que hagan, todo lo que haga Marvel está bien. Que si es un discurso común que escuchas, ¿por qué? Y que está bien, ¿por qué? Porque son fans, ¿y por qué? Porque lo están disfrutando. Claro. Sea medio chafa, tenga exceso, sea mal, pero lo estás disfrutando, qué bueno. Entonces, ya me parece honestamente absolutamente innecesario, y es como decir, chino, sí la cagamos, pero no la cagamos, pues no, o sea, pero, o sea, tienes ya un concepto que tomaste un riesgo, pero, o sea, como que sí es como, ya para qué, o sea, me parece innecesario, pero me parece que a lo mejor, seguramente para los Marvel fanboys, lo que que les des, se lo van a tragar y lo van a defender. Ajá. Si les das esto, les va a dar más argumentos de, vean, ¿no? Marvel es... A ver, ¿cuándo regresa X-Men a Marvel? Quítenselo, y Singer ha violado. Pues no, no, pues, Singer es una maravilla que esté en X-Men. Sí, a mí me encantó. Por desgracia, dicen muchos que no les gusta porque está destruyendo lo que hicieron en la 3 y todo. Pues si se quejaran de eso. Güey, lo primero que se quejó la gente es que... ¡Ay, la 3 es una mierda! ¿Por qué no es Singer? Es que los fanboys de Marvel, o de DC, de los fanboys... No les va a gustar nada, güey. Son la peor clase de imbéciles que quieren escuchar, ¿eh? O sea, porque ellos se quejan... ¿Cómo se llama es nuestro personaje? Sí, a ver, tú, el antifanboy. El antifanboy, hablemoslo. Esta pobre bola de estúpidos imbéciles quieren que regrese el Hombre Araña y X-Men a Marvel. ¿Para qué? Para que los respete y cree historias que a ellos les animan. Como ha respetado a Jane Foster, que de ser una pinche enfermera, ahora resulta que es una científica... Es una enfermera glorificada, o sea, una doctora. Sí, pero una doctora en ciencias, güey. Ciencias místicas, güey. No sé qué mierdas, güey. Thor nunca es Tom Blake. No. Han acomodado como bien, o sea, lo tienen que acomodar para otra cosa. Uh-huh. Iron Man, güey, perdón, pero Jarvis nunca fue su sistema de inteligencia artificial que controlaba su casa. Era su mayordomo, güey. Nunca vivió en el West Coast, en Malibu. No. Vivía en Nueva York. Iron Man... Nunca existió un personaje que fuera el, ¿cómo se llamaba? El que sale Mickey Rourke, que era parte ruto y que aparte crea una armadura. Más bien armaron de como tres, cuatro villanos para... Porque no tenían personajes que... villanos, ¿Y qué tienen? Explotaron. En lugar de utilizarlo, salen con su mamada esta del güey que escupe fuego y el otro güey que es actor. O sea... Mi pregunta es, ¿qué es lo que respetó Marvel? No, que, o sea, no te digo que está mal, pero digo, ¿con qué argumento dices que traigan a alguien a Marvel? Porque lo que está haciendo Fox ha destruido el concepto. No, lo único bueno es que sí se lo quitaron a Punisher, pero Punisher sí no supieron que... No, ese sí está bien que lo hayan perdido. Pero no se lo quitaron, güey, más bien los otros lo dejaron perder, güey. Sí, como Daredevil. Sí. Sí, no, pero no, pero Daredevil lo dejaron perder. Fue una estupidez con lo de Callahan. Ya la tenían y ya, y por detalles técnicos ya. Por tiempo, güey, les ganó. O sea, por tardar. Por eso, ahí sí algún imbécil debe de ser corrido seguramente. No, ya lo fue. No. Si es por tiempo, sí. ¿Pero tú corres a alguien por Daredevil? No. No sé. Veremos qué resulta después. Sabemos que es el mejor de los Billiters. Ah, ojo. No. Billiters. ojo, no nos creamos nuestros propios argumentos como fanboy. No, yo no sé. Entonces, tampoco está como para correr a nadie de perdí los derechos de Daredevil, pero me quedé con los de Fantastic Four. No, pero espérate. Es una compañía, sí te corren por si haces esa imbecilidad. Me vale madre, no. Pero lo tengo y yo lo uso y lo saco del baúl cuando se me pegue la gana. O sea, si no, la enlato y me vale madre, pues por lo menos. No. Pues ya no. Habrá que ver cómo, o sea, el proceso debe haber sido considerablemente más complejo. No, por supuesto, y es más complejo. Al final seguramente hubo negociaciones amplias para con Marvel de vamos a renegociar los derechos. Eso, sí. No, pues, y a última hora mencionaron los personajes. Y a última hora y que dijeron, "No, me quieres sacar lo único que me dejas bueno, no, llévatelos." Ajá, y a última hora seguramente Marvel les aplicó la juvenil de decirle, "Pues mi madre, ¿cómo ves que sí te lo dejo, pero quiero que me regreses esto?" No, lo dijeron, acuérdate que dijeron Galactus. O sea, seguramente la negociación fue considerablemente más compleja, sí. Pero no corres por alguien por un concepto como Daredevil, habiendo en mil guiones que... Es como si corrieran a alguien de DC porque Vibe no se ha hecho película. No, lo corres. Jamás compares a Daredevil, ahora sí defecaste fuera de la vacinica, no, honestamente. Es un decir, o sea, no te vas a pelear por un personaje que no fue lo que tú pensabas que era. No, pero no le fue tan mal tampoco en cine, Curiosamente, no. ¿No? ¿Daredevil no? No, Daredevil no es un fracaso, ¿eh? No, no es un fracaso, ¿eh? No. De hecho, Evanescence les debe su carrera a Daredevil. Electra es el fracaso. Exacto. Pero Daredevil no es del todo un fracaso, ¿eh? Y es raro que no lo... Sí, a mí me gusta y el traje es brutal. El mejor traje de spandex que ha salido, yo creo, es Daredevil. ¿Qué no es spandex? Es cuerule. Cuerule. Ay, perdón, sí. Ya. Es cuerule. Es cuerule. Ya entendí. De lo que estén hechos los guantes de cuerule. Dicen en Daredevil no es Vibe, pero Daredevil sí es un Green Arrow y tampoco es correcto. Es correcto. Green Arrow. A ver, ahorita sí te correrían por Green Arrow, güey. Es lo que te digo, güey. Previo no. Quizás después de un éxito en Marvel, una película de Daredevil. Ojo, también no nos quedamos. La fórmula, la saturación que hay de Daredevil, para mi gusto, es un personaje excelente para televisión. Yo también, sí. Hubiera pensado eso. Y Green Arrow, curiosamente, confirma mi idea de que donde deberías explotar a Daredevil es un personaje hecho para televisión. Sí, con porque el elemento. Sí. Y él tiene el drama de corte, legal. Exacto. Pues. No, tiene todo lo que puede gustar a los para Estados televisión, Unidos. ¿Eh? Para televisión. Sí, claro. Entonces, creo que también personaje que funcionaría mejor en tele. Que sí. Es la ley y el orden. En con cuerule. ¿Qué más por quieres? Supuesto. ¿Qué entonces, más quieres? Creo que ese es un proyecto y que no sé, a lo mejor seguramente lo están trabajando a lo mejor por ese lado. Sí, la me haría mucho sentido. A mí me encantaría la ley y el orden en cuerule. Pero también ahorita todavía estamos la ley y el orden con cuerule leguleyo. Exactamente. Todavía estamos viendo el boom del género, pero va a llegar un momento en el que la saturación va a cansar. Sí. No, pero mira, es lo bonito si te pones a analizar que el género del superhéroe puedes dejarlo descansar y puedes explotar Constantine. Sí, pues sí, ya también es un género que se ha explotado mucho. Pero sabemos, espérate. Sabemos que el género de que lo dijimos la otra vez simplificando los géneros de televisión es el mismo, fantasma. Predado, pero ¿cuántos años lleva? Puta. Series más clásicas que han sido policíacas, médicas. Y todo. Leyes. Pero llevan 50 años en lo mismo. Sí. O sea, créeme que son evoluciones, nada más le vas cambiando la cara. El sitcom es el reflejo de la familia del momento. Que así como vemos Leave It to Beaver, hoy es Modern Family, ¿no? Okay. Pero es la familia. Y como era el clásico de esta niña. I love Lucy. Efectivamente. ¿Cuántas temporadas? Me leíste la mente. ¿Cuántas temporadas tiene Supernatural? Supernatural ya lleva 8 o 9. No, va por Smallville. Exactamente. Y estás hablando del aspecto sobrenatural. Entonces es algo, Once Upon a Time, de una u otra manera, es fantasía, trae monstruos, trae 20,000 y un cosas. Son cosas que puedes explotar. Ajá. Y siempre vas a tener un mercado, porque hay gente a la que le interesa. Yo neta, ojalá que tenga éxito en lo que emprenda. Fable se lo merece. Es una serie brutal. Honestamente. Brutalmente buena. Honestamente, sí. Y esperemos que Sandman algún día también tenga el reconocimiento en el medio del cine para que tenga la exposición que debe. Sandman, dificilísimo. O sea, encontrar no exactamente fácil. Dificilísimo, pero también ideal. Sería para televisión, ¿no te late? Sí. A mí se, mira, si ya, si ya salió la historia de Batman, está brutal para televisión, ¿eh? De Mirror Man. Yo creo que sí, porque hay una saga, hay una historia completa de Morfeo. Uh-huh. ¿Sí? De, bueno, que ahora vamos a ver por qué es imprisionado en el infierno. Pero ya salió el número uno, ¿eh? De su liberación del infierno a su muerte, tienes un arco completo. Pero, sí, exactamente. Entonces, es otro de los aspectos que puedes posiblemente echar mano hacia... Ahora, hacia, por ejemplo, si ya, fíjate que no es tan... no viable, digo, en el momento, si no han visto Mirror Mask de Gaiman y McKean, véanla, que es básicamente un concepto tipo sanmancesco, sin llegar obviamente a lo que es tal cual, pero Stardust también, pero se puede utilizar Stardust, o sea, si ya existen ese tipo de películas, Stardust es muy buena, en serio, vela, véanla si pueden, si ya existen ese tipo de películas, ajá, se ve cierta viabilidad para generar Sandman, a lo mejor no para cine, pero sí para televisión. Fables es muy complejo, o sea, quererla meter en cine me hace pensar en una franquicia larga. Sí. Porque él tiene personajes de a madre y tan interesantes. Bueno, si ahora recordemos que también van a ir puliendo, van a ir quitando, a lo mejor tú dices, ay, es que ese personaje, ¿por qué no lo pusieron? La diferencia pues con Once Upon a Time, que no deja de perder el tema, como lo mencionamos, sí. Once Upon a Time son los personajes ampliamente definidos. O sea, el chiste de Fables es que cada personaje tiene tantas implicaciones que, por ejemplo, de entrada, Prince Charming es el mismo que se casó con todas. Con todas. Sí, maldito. Entonces, y lo abandonan por polígamo. O sea, esos detalles encantan. O sea, una creatividad que aporta al medio. Es un gran concepto que, de hecho, yo vivo convencido que se lo robaron para hacer Once Upon a Time. Sí, por más que él ha defendido hasta eso, se ha portado políticamente correcto. O sea, las necesarias para que no los demandara él por plagio, pero no olvidemos que Once Upon a Time sale después de que a él le cancelan el proyecto en el que había estado trabajando más de un año, que era hacer Fables en televisión. Pero sabemos muy bien que, no me acuerdo, Alex me regaló, no está determinado. Ah, ya me acordé. Antes en televisión se trabajó un concepto que se llama The Ten Kingdom, que es también con los personajes de televisión. O sea, no hay nada bajo el sol. No, bajo el sol. Bajo el sol, exactamente. E inclusive les he prometido que yo creo que ya va a meritar hacer un resumen de Fables bien, sí, porque se lo merece. Esperemos a que termine en el 150 y no, ya bien se lo tomo. Exactamente, no, y aparte no, sabemos que tenemos unos escritos antiguos universitarios por ahí perdidos que me hizo favor Sato de mencionar. Uh-huh. Brutal. Sí. En el cual viene de 1910-12, en el cual se ve que son los primeros aspectos en que empiezan a fusionar todo. Uh-huh. Okay. Pero bueno, y para terminar, canalito, tu recomendancia. Fables. Perfecto. Fables no tiene mouse. Yo creo que ya no la consigan como nueva. Láncense por todos los TPs. Uh-huh. Y curiosamente, entré a la tienda de los búhos, que tienen una cantidad estúpida de hardcovers. Uh-huh. Y yo creo que los pueden, pero que los tienen bien conservados, les llegan muy bien, no es por cómics. Tiene una historia que no le hemos promocionado y es brutalmente buena. Loki. Okay. La serie de Loki la sacaron en hardcover. Blood Brothers, me parece que es Hermanos de Sangre. Así. Loki. Loki. Así lo pusieron, ¿no? Pero realmente es el de Loki. Así se llama la mini. Ajá, cuatro números. Buenísima. El arte muy bueno. Todo. Ahorita que está de moda la película y la otra, vayan a ver la movie de Thor. Okay. No se salgan en el primer. Después, after credits, hay dos. Okay. O sea, te van a tener que soplar hasta el trapecista, el tramoyista y todo lo demás. Okay. Hasta pero, esta película fue hecha en Panavisión. Panavisión. Ningún pingüino fue dañado. Gracias a en esta película no se promociona ningún artículo relacionado con el tabaco. Y no tenemos relación con Incógnito, o sea, del racista ese, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Tu recomendación, canalito? Mi recomendación es precisamente el Damian Son of Batman, que no lo he leído, pero si lo hubiera leído seguramente sería como lo de la semana. Y okay, evidentemente Longbow Hunters, que me lo estoy echando. ¿Qué tal? Brutal. Brutal, ¿eh? O sea, el trabajo que hace Mike Grell es buenísimo. Espero que me lo prestes muy cuando lo acabes. Es muy adelantado a su época el trabajo que hace Mike Grell. Cuando te devuelva tu autografiado, tu ¿cómo se llama? ¿El Roberto Fettino? No, tú tienes el Anarchy. El Anarchy, me prestas el Longbow. Te presto el Longbow Hunters. Okay. Y yo nada más el baúl de los recuerdos, que era lo que estábamos comentando a principio del programa. No, Kirkir 62. No, es Batman Grendel, que son dos, es el Devil's Riddle y el Devil's Mask. Bueno, son dos números del primer crossover. Ajá. Y después hay un segundo crossover que va contra Grendel Prime. Exactamente, pero ese ya no está tan bueno. A mí en lo particular no el me mejor llama. Es el primero, que son dos números, es el Devil's Mask y el Devil's Riddle. DC y cómico. Uh-huh. No era Dark Horse. No, el segundo, el Dark Horse. Es correcto. Cómico se convierte en Dark Horse, ¿no? De cierta manera. Publicado por cómico, lo toma Dark Horse. Sí, más bien por ahí está. Más bien es absorbido. No, ¿sabes? Me cambio de café editorial y él me da. Wagner llega y dice, me llevo mi propiedad intelectual. Es algo así como a Society, ¿no? Ahora salgo en vértigo. Exactamente. Y que Dark Horse me parece que ha reeditado claro. Todo. La frase, la segunda frase del día, cortesía de Clarky, republicado. Yo me he dicho nadie más pocho que tú, güey. ¡Ay, lo obvio, son mucho! Todo el trabajo de Grendel lo tiene editado Dark Horse. Porque yo de cómico lo único que tengo es Batman Grendel. Sí. Y he leído bastante de más tarde el Hunter Rose y el lobo que es su enemigo. Argent. Uh-huh. Que ha sido ya por parte de Dark Horse, pero eran ediciones. Pero sí, ahorita lo tiene, de hecho lo tiene Dark Horse. Y en serio, es el primer, como bien menciona Clarky, es el primer crossover, que son dos números. Es el primero es el Devil's Riddle. Y el segundo es el Devil's Mask. Okay. Y es muy, y que de hecho, curiosamente, creo que es la primera vez que se hace un crossover entre compañías y dentro de los cómics de Batman se hace mención más adelante, fuera de este crossover, de la presencia de Grendel. No precisamente como Grendel, pero después del maníaco que llegó y nos mermó a la mitad del cuerpo policíaco, es mencionado números después ese crossover. Que se me hace un detalle muy interesante, a diferencia de los demás que se llevó a hacer. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre del buen Chico, Clarky, DC allá en Happy Harbor, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, nos esperamos la semana que entra, y en las buenas palabras de mi gran carnalito, ¿lo bajas tú o lo bajo yo? ¡Bájate, hijo de psicomoto!